zapatos, buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos. Dolores mendigas, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo, y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Y digámoslo con todas las letras, porque aquel 17 de octubre del 45 no solo fue una gran movilización de trabajadoras, fue por sobre todas las cosas el más formidable acto de conciencia nacional y popular de nuestra historia. Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo. Perón en ese momento era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión y estaba detenido. Lo habían detenido. Su prisión había sido ordenada por una facción de militares y fundamentalmente por la presión de la embajada de los Estados Unidos, que en ese momento le encabezaba un señor llamado Spruill Braden. No era un diplomático cualquiera, era un gran operador de los intereses más poderosos de su país, lobista de petroleras, y estaba convencido que podía manejar la política argentina como una sucursal más del Departamento de Estado norteamericano. Su intervención fue tan, pero tan descarada que el pueblo respondió con una consigna que definió y marcó una época. ¿Braden o Perón? No era una frase solamente, no. Era toda una declaración de independencia. Toda una declaración de independencia. Y miren qué cosa más curiosa, ¿no? Exactamente 80 años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva. En aquel entonces era ¿Braden o Perón? Hoy pareciera ser Besant o Perón. Una de las postales, una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosa de nuestra historia. Vimos un presidente que ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra de lo que dice. Un gobierno que llama éxito a ir a buscar el cuarto salvataje desde que asumió. Fue a buscar los recursos del campo. Fue a buscar los recursos del Fondo Monetario, fue a buscar los recursos del blanqueo y ahora fue a pedirle la escupidera al Tesoro norteamericano. Cuatro salvatajes, nadie que está bien, nadie que tiene éxito, nadie que va por el camino correcto, necesita que lo salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei. Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Solemos compartir en la apertura editorial de nuestro programa alguna visión, algún pensamiento, alguna reflexión en relación a acontecimientos generales, geopolíticos, regionales también, si se quiere. Pero voy a arrancar en esta oportunidad con un hecho próximo que va a marcar una diferencia sumamente importante, no solamente para la Argentina, sino también para el resto del continente. Me estoy refiriendo a las próximas elecciones de medio término, el domingo 26 de octubre, en donde se habrán de renovar o elegir cargos a diputados, senadores en el Congreso de la Nación Argentina. Hay altas posibilidades de que Fuerza Patria logre una victoria contundente y logre afirmarse, afianzarse en ambas cámaras legislativas. Y ojalá que ello ocurra, porque es necesario contar con no solamente voluntades, sino decisiones patrióticas para recuperar derechos que se han venido vulnerando, eliminando, para elaborar y lograr instalar herramientas que posibiliten frenar este drenaje perverso, obsceno de nuestra patria, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra autodeterminación. Y porque es importante que ello ocurra para poder mirar hacia adelante, imaginar un país diferente, pero para eso no solamente hay que modificar o cambiar la conformación del Congreso de la Nación Argentina, sino que también hay que intentar cambiar el pensar, el sentir de la población argentina. Nuestro país ha vivido innumerables situaciones que han cambiado el humor de la población. Pero hay algo que ha sido casi inalterable, que es el fervor popular por defender a sus auténticos líderes. Y lo dije más o menos entre comillas todo esto porque ha habido flaquezas. Hay justificaciones para eso, hay quienes esgrimen justificaciones, hay quienes hacen análisis muy profundos y van detallando que el comportamiento social tiene sus variantes debido a... Bueno, en la Argentina sí, eso ha ocurrido y creo que ha ocurrido en muchas partes de nuestra región. Pero habría que profundizar un poco en qué se falla para que el humor social y la reacción popular para defender a sus auténticos líderes no flaquee, no se guarde, no se retraiga, no se inmovilice. Porque eso ha ocurrido, Por supuesto que en las épocas dictatoriales el retiro o la ausencia era por el temor y el cuidado de la propia vida. Está bien, podemos justificarlo, pero en épocas democráticas, en periodos democráticos, ¿por qué? La desmovilización, porque nos ha marcado eso. Y hemos hablado muchas veces sobre esto de la desmovilización. Y es algo que no podemos dejarlo a un costado. Tenemos que discutirlo y tenemos que enfrentarlo. Necesitamos sociedades movilizadas y activas. No solamente para reaccionar ante una injusticia, sino para defender los derechos que se conquistan. Y conformar un muro sólido que impida que nos vuelvan a destruir los sueños, a robar nuestro futuro, como lo están haciendo en estos tiempos. Por eso lo del 26 de octubre es sumamente importante y necesario que la gran mayoría de los habilitados para votar vayan a las urnas y la gran mayoría de los habilitados para votar voten a Fuerza Patria en todo el país. Que eso nos va a dar garantías, sí, seguramente, siempre y cuando a ningún trasnochado no se le ocurra cerrar el Congreso. Que también puede ocurrir, pero bueno, esperemos que no, que el triunfo de Fuerza Patria debilite de manera tal a esta dictocracia criminal y genocida que estamos padeciendo y por lo menos le ponga un freno a todo el desastre que han venido desarrollando. Quiero rescatar una sola frase de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner cuando habló ante esa multitud en San José 1111, que fue también casi como en aquella épica del 17 de octubre del 45, cuando se lo rescata al general Perón y Farrer lo hace asomarse al balcón para calmar a la fiera, porque, bueno, era mucha la gente que había ahí en Plaza de Mayo y alrededores, y bueno, el tipo dijo, salí, Juan, porque esto se me va de las manos. Digo, yo se estoy inventando el diálogo, pero era mucha la gente. Bueno, acá nos pusieron en San José Once, las patas en la fuente, pusieron el pie en tierra, no la rodilla porque, bueno, había mucha gente también, era imposible poner rodilla en tierra, y fueron a reclamar, a manifestarse y a conmemorar, y a reclamar por, no solamente por la injusticia contra Cristina Fernández de Kirchner, sino también algunas personas que no son peronistas, que no son kirchneristas, que no son cristinistas, fueron porque se vienen dando cuenta de que lo que votaron fue una porquería. Pensaron que iban a tener, no sé, un futuro diferente. Y esta capacidad de la población argentina de perder la memoria de los momentos de buena ventura y esperanzarse en cobrar el sueldo en dólares y qué sé yo, bueno, realmente, no, yo no sé si habla de una parte ingenua de la población o perversa, no sé, estoy ahí entre la disyuntiva, entre esos dos términos de aplicable. Bueno, la frase yo quería rescatar de la expresidenta, digamos, ¿no? Pues se le escapa a uno, no soy el único, ¿eh? Muchas veces la han mencionado como si fuese todavía presidenta, es presidenta del Partido Peronista, Cristina Fernández de Kirchner, decía, estar 80 años después en la misma situación revela que el verdadero problema que tenemos como país no es la injerencia extranjera, sino la incapacidad genética, por favor, escuchen este término que le aplican, ¿no? La incapacidad genética de la derecha y del poder económico en la Argentina para proponer un proyecto de país que incluya a todos los argentinos. Me llamó la atención esta frase, este fragmento, y esta parte donde habla de la incapacidad genética de la derecha y del poder económico de la Argentina. Incapacidad genética, no porque los tipos sean imbéciles, infradotados. La incapacidad, esta incapacidad genética, tiene que ver con lo egoísta, con lo miserable, con lo cipayo, lo traicionero, lo traidor, lo vendepatria. Y es una genética que se ha trasladado a través del tiempo, de las décadas y décadas y décadas, desde el tiempo de la colonia, ya lo hemos conversado acá en el programa, desde el tiempo en que hicieron todo para tirar abajo las bases de la Revolución de Mayo y los lineamientos que proponían los auténticos revolucionarios, no los que después se quedaron con la torta del puerto dominando desde Buenos Aires todo el resto de la Argentina que iban haciendo y que pretendían hacer, y hicieron lo mismo con gran parte de la patria grande, ¿no? Porque esa miserabilidad colonialista se metió en esa genética y ha persistido a través del tiempo. Y hoy, lo decía Cristina, lo vienen diciendo varias compañeras y compañeros en las redes, antes era Braden o Perón, hoy Besent o la Argentina. Y yo creo que esto es más amplio todavía, mucho más amplio. Lo del 26 de octubre no es solamente un hecho fundamental para comenzar a construir algo completamente diferente que posibilite a la Argentina mejorar su estilo de vida, no sé si estilo de vida, para recuperar la dignidad, para recuperar la independencia, la soberanía, para mejorar, sí, el estilo de vida, por supuesto, que el de mucha gente se ha visto relegado al subsistir el día a día, si es que pueden llegar al día a día, porque ya, como muchos analistas advierten, hay gente que con un sueldo no están llegando a mitad de mes. Lo del 26 de octubre tiene una importancia regional, porque va a cambiar las reglas de juego y de poder a nivel geopolítico en la región. Porque en estos momentos la patria grande está siendo amenazada por la cuarta flota norteamericana, el brazo armado del nazisionismo imperial, por el comando sur de los Estados Unidos, amenazando las costas venezolanas, amenazando con llevar adelante acciones terroristas dentro del territorio venezolano por agencias miserables como la CIA y todas esas porquerías que tienen estos yanquis, ya lo advierten y ya lo están denunciando líderes, auténticos líderes como Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, no así como el salame y el imbécil de Boric en China, ¿no? Porque ese tipo realmente, pues si no, ¿qué carajo está viendo de esta historia? Pero bueno, habría que pegarle un par de sopapos y despertarlo a Boric porque está viendo otra historia, o realmente es un cipayo también disfrazado de no sé qué cosa, porque también lo ha acusado Maduro de ese cartel narcotraficante. Se sumó al coro de Trump, el imbécil de Boric. Pero bueno, lo que ocurre el 26 de octubre tiene que ver con la defensa de la soberanía de la patria grande. Porque nuestros dirigentes, nuestras dirigentes, se van a tener que posicionar, si quieren que la Argentina pueda ser recuperada y salvada, tiene que posicionarse para defender la soberanía de las naciones hermanas atacadas por el brazo armado del imperialismo nazisionista. No es una exageración lo que te estoy diciendo, es necesario y es urgente e importante que se asuma de esa manera. No hacerlo de esa manera hará cómplices a esas dirigencias de la violación de la soberanía de las naciones hermanas de la patria grande. Estamos en momentos muy delicados a nivel global, y esto que va a acontecer a partir del 26 de octubre va a incidir en los hechos que se van a concatenar hacia adelante y que tendrán incidencia en los desarrollos soberanistas de nuestra patria, y va a tener incidencia en cómo se vayan inclinando la balanza en todos los conflictos a nivel global. No es exagerado lo que te estoy diciendo. La posición de la Argentina es sumamente importante. ¿Por qué te crees vos que el nazisionismo imperial está intentando por todos los medios que se termine de regalar la patria, entregar la patria, someterla de manera tan vil y rastrera? Ya te conté sobre el tema de la balcanización de la Argentina y de toda la región. Bueno, andá anotando y andá fijándote lo que te vengo contando, y pensá en que a partir del 26 de octubre la historia puede cambiar para frenar todo eso. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas, que transmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Les damos los muy buenos días. Bueno, yo le digo buenos días, usted diga lo que quiera. A la profesora Gabriela Fernández, diga sí, porque si le escuchó a la jefa o la vio, qué sé yo, muy buenos días tiene que decir, ¿no? Puede que algún día pueda volver a responderle buenos días. Quizá si las elecciones tienen un resultado digno para la Argentina el próximo domingo. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo creo que vamos a tener buenos días cuando la población de este país tome conciencia de la dimensión de sus decisiones cotidianas, como esto que usted acaba de describir también. No es que yo voto y si gana mi partido es como si hubiera ganado mi equipo de fútbol el finde. Es que de ese voto depende cómo estemos parados en el esquema geopolítico internacional, y depende de que yo y mis conciudadanos podamos comer, estudiar, trabajar, acceder a la cultura, a la salud, a la seguridad, tener una vida medianamente digna. Pero también va a depender de eso, que se habiliten, que se legitimen de nuevo los discursos de odio que llevan a este país a asistir a 14 femicidios en menos de 14 días, a considerar que las mujeres son o mercancía o basura. Y bueno, en otras consideraciones que voy a hacer al final, que los funcionarios le echen la culpa a la lucha popular de las mujeres de lo que está sucediendo. Creo que voy a tener buenos días cuando este pueblo se haga cargo de lo que hace cuando va a las urnas, y también de cuánto y cómo se desentiende de las acciones de los funcionarios que ha elegido. Tenemos que ser capaces de construir una democracia que tenga control popular, que no firme cheques en blanco en cada elección, que tenga memoria de lo que proponían los candidatos y que les exija su cumplimiento, que sea capaz de blindar su soberanía y crear los anticuerpos necesarios para frenar a entreguistas y cipayos de turno, que adquiramos la mayoría de edad para que nuestras decisiones se tomen desde la responsabilidad y no desde el famoseo, desde la ignorancia, desde la manipulación mediática. Yo quiero volver a tener buenos días, pero cuando leemos las noticias resultaría un poco hipócrita aceptar qué es lo que hay. Tenemos que ser capaces de construir alternativas, de actuar como adultos responsables del futuro. Un futuro que está acá, porque la gente que no come, no come desde ayer, no puede esperar a que nosotros reflexionemos. No vamos a tener buenos días si no nos hacemos cargo. Estamos al horno. Sí, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo y no permitir que vuelvan como han vuelto, ¿no? Estos miserables que siempre han tenido la posibilidad de destruir la Argentina. Y no solamente la Argentina. Está ocurriendo en la patria grande, ¿no? Hemos hablado en el editorial anterior que en Bolivia volvió a la derecha. En Perú se están peleando la derecha a ver quién chorea más, impidiéndole al presidente Pedro Castillo, el destituido presidente Pedro Castillo, ocupar el lugar que le corresponde y tratar de intentar cambiar la historia del Perú. Es muy difícil, la derecha y la clase dominante en el Perú está demasiado enquistada. Y hay sectores muy podridos en estos países, en estas naciones hermanas, que bueno, va a ser muy difícil erradicarlos. En nuestro país, la Argentina, hemos tenido la posibilidad de muy buenos momentos. Y llama la atención cómo se pierde la memoria de esos buenos momentos y se elige la perversidad que viene después, como lo fue con Macri y ahora con este descerebrado engendro miserable de Milei y toda esa runfla de más miserables que lo acompañan. Y bueno, hay que hacer mucho trabajo de memoria, pero mucho trabajo de memoria. Mucho trabajo de memoria acompañado de compromiso, porque, como decía antes, el peligro es grande, es muy grande. Y no está alejado ni a salvo de todo lo que está ocurriendo en otras partes de todo el continente, que son hechos preocupantes. Vos fijate lo que pasa en Yanquilandia. Prácticamente es todo un estado de decepción, un estado de conmoción interna, donde han sacado la Guardia Nacional a distintas regiones norteamericanas que le son adversas al cabeza zanahoria Trump, ¿sí? Y no conforme con eso, con estar prácticamente interviniendo, como cuando aquí se intervenía en las provincias de Argentina, bueno, allá las regiones, los estados en Norteamérica, sino que le están poniendo una mordaza, y eso que la gran mayoría, creo que el 99,99% de los medios de comunicación, para mí son de incomunicación, norteamericanos, tienen sus intereses siempre muy perversos también, ligados al poder. Bueno, le están poniendo una mordaza al 99,99% de los medios de comunicación norteamericanos. Esto no es solamente algo que te pueda llamar la atención. Es preocupante, porque si hasta a los medios que siempre han sido proclives a difamar lo nacional y popular, hoy están siendo amordazados e impedidos de difundir información real, ¿qué es lo que se espera para el resto de la región y la Argentina puntualmente? Yo te lo dejo pensando. El 26 de octubre se vota a fuerza patria, no hay otra. Después comenzamos a reconstruir o a armar la reconstrucción y la recuperación de la patria. Bienvenidos al Club de la Pluma. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Ruge el león y ríen las hienas, bailan, festejan mostrando los dientes, gozan de odio, crueldad y soberbia, infunden el miedo en toda la selva, persiguen con garras las diferencias. Mientras tanto, se oye a lo lejos una brisa en el calor del silencio, un sonido inconfundible, profundo, que penetra las almas de los marginados. Así suena el hormiguero cuando se está despertando. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Abrimos el bloque internacional y la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma con el reporte que nos envía nuestro compañero y amigo el profesor Fernando Lizamabado desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizamabado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica revocó las visas de 50 políticos y funcionarios mexicanos en medio de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra de los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. Informaron dos funcionarios mexicanos a la agencia de noticias Reuters. Algunos de estos casos han salido a la luz. El reporte de Reuters muestra que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo informado. Agricultores de al menos 20 estados realizaron un paro nacional con bloqueos en carreteras y manifestaciones frente a las oficinas gubernamentales para denunciar la crisis que atraviesa el campo mexicano. Los manifestantes, hermano Norberto, exigieron un precio justo para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Representantes de sus partidos políticos locales entregaron al Instituto Nacional Electoral, INE, sus peticiones para que consideren en la discusión de la próxima reforma electoral, entre las que se plantean eliminar el doble financiamiento que obtienen los partidos políticos nacionales. En un documento de 10 puntos, los partidos locales de México proponen crear una figura de coalición mixta que les permita competir en elecciones federales sin necesidad de fusionarse, eliminar el doble financiamiento de partidos nacionales que también reciben recursos locales, y diseñar un nuevo esquema de afiliación que permita tener una militancia a nivel nacional y local. También plantean, hermano Norberto, reformar el artículo de 41 constitucional para que los votos en ayuntamientos cuenten para mantener el registro, así como garantizar que quienes obtengan representación en el Congreso local o en los ayuntamientos reciban financiamiento público local. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió el municipio de Huachinango y la comunidad de Ceijá en Puebla, así como Poza Rica, Veracruz, para las afectaciones de las lluvias de los últimos días, donde informó protocolos de atención a damnificados. La jefa del Ejecutivo Federal, hermano Normento, dio a conocer que elementos de Defensa Nacional y Marina, los gobiernos estatal y municipal, atienden la emergencia. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la recaudación de enero a septiembre de 2025 ascendió a 4.6 billones de pesos y celebró que dicha cifra representa 542 mil millones más que en 2024. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal destacó que se logró, sin incrementar los impuestos, los empresarios han pagado a tiempo sus impuestos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Abado desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ya, ya. Ja, ja. Ya, ya, ya. Ha ha ha! Hey! Desde Victoria Sheinbaum suena el relato. La patria cambió de rostro, ritmo y mandato. Chema lo narra sin censura ni adorno. Que la historia oficial se reescriba en cada entorno. Guadalupe Victoria fue el primer en la silla. Libertad como lema, aunque la paz era sencilla. Después vino Guerrero, fusil y decoro. Le dieron golpe de estado, murió como un toro. Anastasio, Bastamante, mil broncas internas. México era crisol con heridas eternas. Santa Ana entró y salió más veces que un ratero. Perdimos medio país mientras él tocaba el cuero. Valentín, Nicolás, Herrera y Comonfort no más calentaban silla, el caos era el sport. Juárez con Reforma y la ley en la frente. La iglesia chilló, pero el pueblo era valiente. Después Lerdo de Tejada, pero Díaz no perdona. Se alzó en la revolución que a Porfirio lo entrona. 30 años de dictado, progreso y represión, hasta que Madero dijo democracia, mi nación. Madero alzó la voz, pero Huerta lo traiciona. Zapata al sur gritaba, la tierra no se abandona. Carranza constitucional, aunque no tan justo, murió en la sierra, emboscado y sin susto. Obregón con el brazo menos, pero mano dura. Calles formó el Maximato con sombra oscura. Después Lázaro Cárdenas con Reforma Agraria y expropió el petróleo para sanar la herida diaria. Manuel Ávila Camacho ya sin tanta metralla, y Miguel Alemán le apostó a la pantalla. Ruiz Cortines cauteloso, luego López Mateos le entró a la educación, no solo a los deseos. Ya Ordaz con represión, 68 en la memoria. Y Echeverría intentó lavar su historia. López Portillo lloró por el peso, y de la Madrid trajo el TLC con exceso. Salinas privatiza y la mafia se organiza, con el PRI blindado como fortaleza sumisa. Cedillo entrega el poder sin trampas ni estafa, y Fox con botas llegó pero con mucha farfa. Calderón declaró guerra sin plan ni certeza. El narco respondió con más violencia y tristeza. Luego Peña Nieto, corrupción descarada, pero el pueblo ya estaba con la rabia sembrada. AMLO resucita el anhelo profundo de un México justo, más digno en el mundo. Transformación cuarta, con sello del sur, programas sociales y visión de futuro en tour. Y hoy llega Sheinbaum, la ciencia al poder, con historia de lucha y un camino por ver. Primera mujer que se alza en la silla mayor, heredera del cambio de justicia y amor. Del temblor al templete, del verso a la acción, Chema te lo rapea con convicción. ¿Y tú qué opinas de esta sucesión? Déjalo en los comentarios, haz vibrar la nación. El rap del pueblo donde la historia resuena, con flow, conciencia y rima que truena. Y rima que truena. Las tres nos recuerdan que la soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera. La soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello, para defender la soberanía, se necesitan valores en las personas y en las instituciones. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional y continuamos en México, porque ahora recibimos la columna que nos envía nuestro compañero y amigo Gabriel Petatán. Los desafíos que plantean las tecnologías de manipulación genética en humanos, las cuales permitirían seleccionar rasgos físicos e inmunológicos. La ética y la política ante estas posibilidades, que seguramente no estarán al alcance de las mayorías populares. En el Club de la Pluma, el reporte con opinión desde México, en la voz de Gabriel Petatán. Estimados y estimadas amigas del Club de la Pluma, los saluda su amigo Gabriel Petatán desde la Ciudad de México. El día de hoy me gustaría hablar acerca de uno de los avances más importantes de los estudios sobre genética humana y cuáles son las implicaciones más trascendentales de este tipo de actividad. Últimamente se ha desarrollado bastante en la biología molecular y en los estudios sobre genética el desarrollo de las técnicas conocidas como CRISPR. Las técnicas conocidas como CRISPR permiten la edición genética de los fetos, y esto permite la alteración controlada de ciertos rasgos genéticos que permiten que los fetos puedan tener la capacidad de tener inmunidad garantizada sobre algunos tipos de enfermedades y al mismo tiempo, al ser ediciones genéticas, se puede decidir algunos aspectos como el color de la piel, el color de los ojos, qué tipo de cabello se desea, aproximadamente desarrollar la estatura promedio que puede llegar a alcanzar y hasta qué punto será o no será inmune a ciertas enfermedades. Este tipo de tecnología, que ya es una realidad, que no es una cuestión de mera ciencia ficción, sino que ya está siendo desarrollada, en realidad nos plantea un desafío en términos de lo que podríamos denominar la frontera biologicista y los límites del pensamiento humano, puesto que de esta forma, si existe una edición genética sobre las personas que tienen acceso a este tipo de recursos, se consolidaría una frontera biológica real entre las personas que tienen acceso a este tipo de tecnología y las personas que no lo tienen. Y en esas circunstancias, consolidar una distancia genética, una distancia práctica en términos de la relación de aquellos a los que tienen acceso y de los que no tienen acceso a estas tecnologías, por lo que se plantea como un desafío ético, político, moral y sociológico para las personas que están interesadas en este tipo de actividad, por lo que el desarrollo de este tipo de tecnologías plantea un desafío ético y político para la sociedad en general, particularmente para todos aquellos que no pueden tener acceso a este tipo de tecnologías, puesto que la frontera biológica que plantearía el hecho de que existan personas inmunes a enfermedades convencionales como la diabetes, la hipertensión o algunas cuestiones particulares que tienen que ver con enfermedades como la gripe o como la viruela o la varicela, este tipo de enfermedades de alguna manera representan un desafío para el hecho de cómo es que opera la medicina convencional y la industria farmacéutica, pues esto produciría sociedades desiguales en términos de aquellos que tendrían que mantenerse a partir de el acceso a los medicamentos y el consumo que esto implica para las grandes farmacéuticas, y al mismo tiempo de aquellos que debido a la edición genética tendrían la posibilidad de no tener estas repercusiones en su vida cotidiana, lo que constituiría una desigualdad estructural que de alguna forma se puede entender como una superación de los problemas clásicos de la humanidad en términos de la biología, pero al mismo tiempo supone una desigualdad tremenda si lo hacemos dentro de la sociedad capitalista, puesto que dentro de la sociedad capitalista solamente un pequeño porcentaje de la población tendría acceso a estas cualidades, a estas capacidades humanas, y al mismo tiempo se consolidaría una frontera real entre aquellos que tienen posibilidades de desarrollar estas tecnologías y los que no. Pero al mismo tiempo, esto plantea un desafío para las grandes farmacéuticas, puesto que si se populariza esta tecnología, de alguna forma sería cada vez más restringido el acceso a los medicamentos. Y en ese sentido, se necesitaría cada vez menos inversión en ciertos aspectos que de alguna forma se desarrollan en términos de la salud pública y de la garantía del acceso a la salud. Estas circunstancias plantean, como he dicho, un desafío ético, político y moral a todos aquellos que de alguna manera están involucrados en este tipo de tecnologías. Por eso es importante acercarnos a nuestros gobernantes y cuestionar el acceso a este tipo de tecnologías que ya se están desarrollando en la práctica en países europeos como en Alemania o Francia, donde las técnicas CRISPR han alcanzado un desarrollo particularmente importante y donde son punta de lanza de los estudios sobre la genética y los estudios de la biología molecular. Espero que esta información les haya sido de utilidad y nos ayude a reflexionar profundamente sobre los límites de la frontera biologicista y las particularidades de este tipo de tecnología suponen para las sociedades contemporáneas. Los saluda su amigo Gabriel Petatán para el Club de la Pluma. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El Estado de Israel bloquea una y otra vez las posibilidades de convivencia entre los pueblos, provocando la expulsión, persecución y asesinato contra los palestinos en su propia tierra. Hola a todos los miembros del Club de la Pluma. Soy Aldo Borchi y quiero saludar y agradecer a este equipo que todos los domingos saldrá desde las 10 de la mañana en FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. Continuamos andando los caminos de la patria grande del Club de la Pluma. Ahora sí salimos de México y ponemos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestra amiga y compañera Coralis Bellas. Inminente intervención de Estados Unidos en Venezuela. Es una amenaza a la que el pueblo cubano está del todo acostumbrado. Los diversos intentos sufridos por el pueblo y la revolución, amén de aquel humillante dolor llamado Guantánamo, enclavado en el propio territorio. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma. Yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En estos días escuchamos por toda la red amenazas acerca de una casi inminente intervención militar por parte de los Estados Unidos hacia nuestro hermano pueblo Venezuela. Decir que aquí en Cuba, nosotros desde que nacimos prácticamente, a cada rato siempre escuchábamos este tipo de anuncio cada vez que un presidente de los Estados Unidos llegaba a la Casa Blanca, pues desde el año 59 su primer objetivo, todas las promesas de campaña para ganar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se han basado con respecto a su interés de derrocar a la Revolución Cubana. Con esto ellos obviamente ganaban ese estado clave que es la Florida, dándole estos cantos de sirena a esos extremistas de ese lobby anticubano que vive allí en el sur de la Florida, esa extrema derecha, el ala más conservadora, pero que también es peligrosa y que es anticubana, anticomunista, anti todo, porque hasta ahora hemos podido comprobar que son hasta antimigrantes. Nosotros aquí en Cuba, desde que nacimos, desde que somos pequeños, pues cada vez que cambiaba un gobierno de los Estados Unidos, pues comenzaban rumores de guerras, de intervención militar. Yo recuerdo que mi hermana, ella hace poco conversábamos y hablábamos acerca de los sueños y de las pesadillas, y ella me decía, no puedes escuchar muchas noticias antes de acostarte porque ahora hay mucha información sobre guerras, sobre ataques. Y ella me decía, porque yo recuerdo que cuando yo era niña, que siempre decían que Estados Unidos iba a atacar a Cuba, y yo lo oía en el noticiero y nos mandaban a prepararnos y las milicias y activaban refugios por debajo de la tierra, a mí me entraba un pánico de niñas y a mí me daban muchas pesadillas y yo no podía dormir. Bueno, bajo esa presión psicológica han vivido muchos niños, muchas personas aquí en Cuba, y se han vivido momentos bastante tensos en que realmente parece que esas cosas sí van a pasar, como ocurrió cuando la invasión por Bahía de Cochino, que fue una invasión verdaderamente armada y donde no se sabía qué podía pasar, y a pesar de que el imperialismo yanqui pudo ser derrotado en unas cuantas horas, pero fue incierto cuando se empezaron a escuchar los primeros bombardeos y todo lo que ocurrió aquí en Cuba. No han sido pocas las veces que en Cuba se han encontrado a personas entrando armas por las costas cubanas en embarcaciones privadas con el objetivo de armar algunos mercenarios aquí en Cuba y poder hacer una sublevación o algo. Muchos o la mayoría de estos intentos han sido frustrados. Otro momento tenso fue en los años 90 cuando los balseros en Cuba, que hubo prácticamente un levantamiento popular en que muchas personas se fueron debido a la grave situación económica por la que atravesaba el país, se tiraron al mar en lanchas, en balsas, en cualquier cosa que había para con el objetivo de llegar a los Estados Unidos porque estaba estrangulada la economía en este país. Muchas personas comenzaron con la propaganda de que los americanos ya venían a buscarlos y que si en Cuba había habido un levantamiento popular y había una ingobernabilidad, que es el momento en que aprovechan a pedir ayuda a los cascos de de la ONU, bueno. Y así, de esa manera, nosotros hemos vivido bajo esa amenaza yanqui desde el año 59. A veces, por el cielo cubano, hace años atrás, cuando uno era pequeño, pues se veían algunos aviones sobrevolando nuestro cielo. Algunas veces decían que los Estados Unidos habían violado nuestro espacio. A veces tiraban cosas, tiraban pancartas, papeles. Una vez creo que tiraron caramelos o algo que prohibían que los comieran, porque bueno, no es un secreto para nadie como los americanos en Cuba lograron introducir la fiebre porcina, donde se murió una cantidad de cerdos, de animales, producto a esto, el dengue hemorrágico en los años 80, donde murieron cientos de miles de personas producto a esto y a muchas cosas más que ellos sí lograron introducir. Y a veces cuando tú veías una avioneta sobrevolando nuestro cielo, aunque fuera cubana, pues muchos de nosotros nos asustábamos. Siempre hemos vivido dentro de nuestro propio territorio con una base norteamericana, la cual ha sido considerada como una de las más terroríficas en el mundo, la base naval de Guantánamo, donde ha ocurrido de todo. Ellos ahí tienen armamento, tienen de todo, de cara hacia nuestro país, y bajo esas terribles amenazas ha tenido que vivir el pueblo de Cuba, a pesar del amor insaciable de algunos cubanos que inclusive se consideran más americanos que cubanos, que no han sido capaces nunca de ver este tipo de cosas, este terror psicológico con el que ha hecho vivir los Estados Unidos siempre a Cuba, pues esta ha sido una gran realidad. Ahora está la situación de Venezuela, que es un gran amigo, un gran aliado de Cuba. La situación está muy tensa. Está la CIC, inclusive el general Mike Flynn advierte que tras Venezuela, Cuba será la siguiente. Ellos tienen pensado dentro de sus planes, parece, atacar a Venezuela. No sabemos si el ataque este será verídico militarmente o será tenerlos en esa situación de terror en la que han tenido siempre al pueblo de Cuba. Lo cierto es que por los gobiernos de Estados Unidos han pasado muchos presidentes, muchos prácticamente con una psicología de psicopatía, de guerras, desde que llegan. Pero como digo yo, desde mi punto de vista y de mi profesión de psicología, nunca había llegado un demente semejante. Este señor, que yo coincido con todos los estudios que se han planteado por toda la red, todos los estudios psicológicos y psiquiátricos que se le han hecho a este presidente narcisista, con grandes rasgos de psicopatías, es una persona con un ego que, por favor, que cree que llegó él y ya llegó la colonización en el mundo entero. Es una persona que bajo una bandera de paz, de cristianismo, de amor por el prójimo, de no abortarás, pues bueno, es capaz de ser lo más despiadado y tener la falta de empatía más grande que se puede tener en el mundo. Pues nunca habíamos tenido un presidente de esta manera, y un secretario de Estado que es un anticubano nato, una persona que siempre se dedicó a hacer todo este tipo de propaganda sucia contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero sobre todo contra Cuba. No sabemos la situación hasta dónde va a parar. El pueblo de Cuba siempre estuvo preparado, ahora se encuentra un poco debilitado porque ha vivido tiempos sumamente difíciles. Los Estados Unidos se han encargado de debilitarlos económicamente, de aumentar el disgusto en la población cubana, pero yo pienso que casi todo, todavía quedan miles, millones de cubanos que están preparados para un enfrentamiento con los Estados Unidos. Bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo soy de aquí, de la América Latina. Yo soy de aquí donde brilla más el sol. Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar, Yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano, que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Aportes para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El origen del pueblo palestino se remonta a la Edad de Bronce. El asentamiento de su población nativa en territorio propio data de unos 500 años. Saludos a los amigos del Club de la Pluma, desde Cuba. Soy el periodista Pedro Martínez Pires. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa, herramienta de comunicação fundamental em tempos de dominio mediático. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de La Habana, Cuba y ponemos rumbo a Caracas, Venezuela. Así está el compañero amigo Gilberto José Díaz. Nos comparte sus reflexiones ante la adjudicación del Premio Nobel de la Paz a una persona que no solo atenta contra su patria pidiendo la invasión imperialista, sino que ha implementado guarimbas contra su propio pueblo. Para y por la patria grande, desde Caracas, Venezuela, la columna de José Gilberto Díaz Mesa para el Club de la Pluma. Buenos días a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Reciban un cordial saludo de su amigo de siempre, Gilberto Díaz, desde acá, desde Venezuela, desde la patria de Bolívar, desde la patria de Chávez. Bueno, Norberto, mi ponencia para esta semana se va a llamar Creí que lo había visto todo. Recientemente acaban de otorgarle un premio a una de las personas que más dolor, tragedias y desgracias le ha causado a nuestro país. Esa señora, lamentablemente, ha sido la patrocinante de un grupo que se llamaron los Comanditos. Incendió nuestro país con situaciones que se conocen como guarimbas o manifestaciones, todas totalmente pagadas a un grupo de mercenarios, por decirlo de alguna forma, porque cualquiera que sale a manifestar, pero está cobrando un dinero, es un mercenario. No es una persona que tenga ideas o esté defendiendo una causa. Lo triste de todo esto, un premio que se consideraba de verdad, realmente para entregárselo a personas de valor que habían aportado buenos conocimientos a la humanidad, resulta y acontece que se ha convertido de verdad en cualquier entrega de premios de estos que hay en Estados Unidos, llámense Óscares, llámense Grammy, premios latinos, igualito. La memoria de el señor Alfredo Nobel de verdad que ha quedado totalmente empañada con esta última entrega a la señora Machado de supuestamente el premio Nobel de la Paz. Lo tragicómico de toda esta situación, que se ha formado una controversia porque supuestamente el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, se consideraba ya ganador de ese premio. En cierta forma, bueno, hay que darle aunque sea un cierto voto de confianza, porque aparentemente logró un cese al fuego en lo que es Gaza, y por lo menos medianamente está conteniendo al imperio israelí de que no siga el genocidio. Pero bueno, eso es, como se dice, harina de otro costal. Lo que nos atañe acá en Venezuela es la entrega de este premio, que en realidad era un premio muy prestigioso, recibido por literatos latinoamericanos como Gabriel García Márquez, el gran Pablo Neruda, y bueno, imagínense ustedes, se lo acaban de otorgar a una persona que lo único que ha hecho es pedir invasión a su país, bombardear a su país, y que cada vez que ha obtenido una pequeña oportunidad, ha buscado de apoderarse del poder, no por los votos, no por utilizando los medios democráticos, no. Todo siempre ha sido por la fuerza. Yo, en mi opinión muy personal, estoy en total desacuerdo con ese premio que le han entregado a esta señora. Bueno, Norberto, hasta aquí la ponencia de esta semana. Espero, vamos a ver, mejor dicho, cuáles van a ser los acontecimientos de esta próxima semana y ya veremos qué nos depara nuestro mundo. Hasta otra próxima oportunidad. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estamos en tiempo de victoria y el pueblo debe bajar a las calles a dar su batalla para volver a ganar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la fuerza, yo ando con el más duro. Y bajaron porque le duele a su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy siguen bajando, sembrando el futuro. Puesto para la fuerza, va a votar por Maduro. Y el 5 de marzo se puso el morral, con fuerza interior, convicción y moral. Si lo bloquean, vuelven a bajar. Si le cierran la puerta, vuelven a bajar. El niño, la madre, la tercera edad. Mi gente en el barrio le sobra bondad. La gente en el pueblo quiere trabajar. Va a sacar este país adelante a Nicolás. Lo eligió el comandante y bajará. Mucha más gente que antes y bajará. Y bajaron porque le duele su pueblo. Y bajaron, no más sanción ni bloqueo. Hoy sigue bajando, sembrando. la nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Hace varios años me lo dijo alguien, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente, a ti, Chávez. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. No, se trata de Estados Unidos. No. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría, morir al frente con la dignidad de un venezolano que ama este país. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos. Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Gansi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva. Sus luchas. Continuamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional y seguimos en Caracas, Venezuela, porque ahora viene la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Siboray del Rey. Entrevista a la ingeniera en agroecología Glenda Vivas, militar retirada y defensora de los derechos ambientales, animales, de personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, campesinos y de las mujeres. Nos hablará de su experiencia como pionera e impulsora del Centro Organopónico Bolívar que inaugurara el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Para el Club de la Pluma, Siboney del Rey, desde Caracas, Venezuela. Puño y voz en revolución. Un espacio para conocer la República Bolivariana de Venezuela, su cultura y su lucha. Feliz día, mis apreciadas y apreciados radioyentes del Club de la Pluma en el programa Con Puño y Voz en Revolución. Acá tenemos una invitada que viene del movimiento campesino, agrourbano, en defensa del ambiente, en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, adultas y adultos mayores. Una maestra formadora en la agroecología que también ha formado a militares en la protección de del ambiente y en la agricultura agrourbana. Y una mujer que de verdad ha dado su rol de vital importancia en la construcción de la revolución bolivariana a favor del ambiente, a favor de la agricultura y dignificando la calidad de vida de nuestra patria, desde lo saludable, desde lo ambiente y en especial desde de esa conciencia ciudadana. Nos referimos a Glenda Vivas, oriunda del estado Táchira, de nuestros Andes venezolanos, y de verdad para nuestros radioescuchas es un honor tenerla acá con nosotras. Bienvenida, mi querida Glenda, un honor para este programa tenerte como nuestra invitada, para que nos hable de esas experiencias, de esos saberes maravillosos, donde el sector militar, personas con discapacidad, clase trabajadora, adultas y adultos mayores, campesinos, mujeres organizadas, han aprendido de esta noble labor de la vida agroecológica en la ciudad, para que nos hables de eso. Hola, buenas tardes. Siguiendo con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, estamos trabajando la agricultura urbana. La agricultura urbana es trabajar en pequeños espacios y enseñándoles a nuestro pueblo que se puede hacer agricultura en pequeños espacios. Desde un matero hasta una ventana, desde una ventana hasta un balcón, desde un balcón hasta una platabanda y así sucesivamente en pequeños espacios. Bueno, nosotros estamos aquí en el Organopónico Bolívar 1, donde nos desempeñamos como la vitrina de la agricultura urbana. Aquí tenemos alrededor de 15 rubros de hortalizas, ¿verdad? Y también tenemos, siguiendo con el gran comandante, también tenemos nuestras boticas José Gregorio Hernández, que son las plantas medicinales. Y llevando el día a día el trabajar la faena desde que llegamos hasta que nos vamos, sembrando, cosechando, limpiando, desmalezando, enseñando, visitas guiadas con adultos, visitas guiadas con niños, con personas con discapacidades. ¿Por qué? Porque eso fue el legado del comandante, enseñarnos que en pequeños espacios podíamos tener agricultura. Aquí, bueno, nosotros trabajamos orgánicamente, tenemos la parte de la lombricultura, donde trabajamos con la lombriz roja californiana. Ella nos da a nosotros, y es uno de los animales más fuertes que tenemos en la naturaleza, donde nos ayuda a mantener el ambiente, donde nos ayuda a mantener la agricultura orgánica, porque nos da el humo sólido, el humo líquido, eso lo utilizamos como abono orgánico. El humo sólido lo llevamos directamente a la raíz y el humo líquido lo llevamos directamente a las hojas, donde tenemos mejor coloración, mejor fructificación y mejor floración para tener mejores frutos, unos frutos sanos y saludables para nuestro pueblo, para nuestra familia. También tenemos la parte de compost. En la parte de compost trabajamos el compost lento, donde nosotros dejamos de componer todo lo que hacemos, lo que es desmalezar, limpiar de la desecho de cosecha, desecho de cocina. Todo esto lo dejamos descomponer por 3 meses, y a los 3 meses, claro, dándole vuelta y haciendo un buen manejo, a los 3 meses volvemos a tener una tierra sana y bien orgánica y un abono bien bueno otra vez para trabajar en planta. Aquí no se pierde nada, se hace un ciclo. Tenemos también una casita de plántula donde todo lo que se siembra aquí, que tenemos un espacio más o menos de 1800 metros cuadrados, lo tenemos totalmente sembrado. Tenemos la parte del conuco donde tenemos aguacate, tenemos cambú, tenemos chocheco, tenemos cafecito, tenemos guanábana, tenemos el aguacate. Y en la parte de las hortalizas, bueno, también nosotros aquí también tenemos el banquito de la semilla. En el banquito de la semilla, de las plantas que reproducimos, dejamos las 5 mejores plantas y de ahí sacamos la semilla de lechuga, de cilantro, de perejil, de celery, de albahaca, y tenemos nuestro propio banquito de semilla. También trabajamos con plantas repelentes porque los insectos son atraídos por los colores y se repelen también con las plantas. Entonces también trabajamos con las plantas medicinales como la hierbabuena, como el orégano orejón, como la flor de Jamaica, y entre las flores tenemos el girasol, tenemos el clavel de muertos, tenemos la manzanilla de jardín, y esta planta nos ayuda a mantener el espacio limpio de insectos que son perjudiciales para nuestras plantas. Ellos llegan, se quedan allí y no nos atacan el cultivo. Glenda, eres piedra fundamental de la historia del Bolívar 1 y, como lo afirmaste, es una vitrina de la agricultura urbana en la ciudad. Y esta fue una idea que constituyó el comandante supremo Hugo Chávez a favor de la agroecología en la ciudad, y que la ciudadanía, la clase trabajadora, profesionales, amas de casa y demás sectores de la vida ciudadana buscaran espacios pues para promover esta agricultura, pensando en la salud, en la sustentabilidad y la sostenibilidad como pueblo. Vemos que ha sido también una maravillosa experiencia la incorporación de adultas y de adultos mayores a este proyecto como personas con discapacidad, que han sido invisibilizadamente estuvieron aislados de la vida social, pero gracias a la Revolución Bolivariana se dignificaron estas ciudadanas y ciudadanos que son parte de nuestro pueblo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de incorporar a estas ciudadanas, a estos ciudadanos, a estos camaradas nuestros dentro de este protagonismo con la agricultura urbana? Bueno, gracias a nuestro comandante Rafael Chávez, en el 2013 se creó, el 31 de marzo del 2013 se creó el Bolívar 1, para enseñarnos que dentro de los pequeños espacios dentro de la ciudad podíamos tener la agricultura. Eso nos ha ayudado porque muchos de los abuelos se acercan, ¿verdad?, y ven el potencial que tenemos, y ellos nos preguntan, nos dicen. Y bueno, hemos ido manejando y hemos trabajado durante más de un año ya. Estamos trabajando con abuelos, donde nosotros les damos talleres, donde le enseñamos la semilla, donde le enseñamos a llenar la bandeja, donde le enseñamos a llenar la bandeja, donde sembramos donde también le motivamos y incitamos a que ellos no se queden en los apartamentos, en la casa, sino que se vengan a los talleres, a que sean productivos, porque ellos se sienten con fuerza, con energía, llenan sus bandejas, llenan sus materos, se llenan sus plantas medicinales, se llenan su plantica para tener en la ventana y vuelven a estar activos. Porque mayormente, ¿qué es lo que pasa con los abuelos? A veces pensamos que porque ya duran un tiempo trabajando, ya están jubilados, entonces los dejamos en la casa. No, ellos son seres humanos que necesitan atención, protección y aparte de eso, sentirse útil a la patria. Y eso es lo que hacemos nosotros, los hacemos sentir útiles a la patria. Glenda, ya para finalizar este espacio, que de verdad sería maravilloso, pero 10 minutos, tenemos que respetarlo. Un mensaje para la audiencia de los pueblos de nuestra América que están en sintonía con el Club de la Pluma, para que piensen desde esa parte maravillosa de la agroecología, desde sus hogares, y que de verdad es posible poner verde las ciudades a través de la conquista del ambiente, de crear conciencia humanista, solidaria, en defensa de estos derechos ambientales y en especial proteger a nuestros animales, proteger la vida e impulsar la alimentación sana desde la ciudad. ¿Qué nos puedes decir? Señores, lo más fácil del mundo para ayudar a nuestro ambiente, a nuestros animales y a nuestro pueblo y a mantener nuestro suelo todavía para sembrar es no lanzar tanta basura. Señores, mire, en lo que la gente cree que es basura es oro para otro, mientras que usted bota un perol de refresco porque ya no le es útil, nosotros lo convertimos en algo, en un cantero, en un semillero para sembrar. Nosotros creamos vida después de ese espacio, porque acuérdense que ni el vidrio ni el plástico se descompone en pocos años, duran hasta 200, 400 años para descomponerse, ya nosotros a lo mejor no lo vemos, pero nosotros tenemos que dejarle eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Señores, les invito que por favor, las conchas de las verduras crean su propio abono para tener sus plantas de rosa, plantitas medicinales, no boten, solamente si pueden botar solamente lo mínimo a la basura y así tenemos un ambiente agradable, limpio y tenemos suelos mejores para nuestra siembra. Y sobre todo proteger la vida del planeta. Bueno, nos despedimos en esta edición y hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde que te conocí, de ti vivo enamorado, tú me tienes embrujado, no sé qué será de mí, la vida daría por ti. Sin tu amor voy a la ruina, escucha mujer divina, como es tonto tu ser, y si me das tu querer, nos vamos a hacer harina. Dame la media arepa. dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera. ¿Qué arepa tan buena la de la secretaria, hombre? ¡Ay! Dice el gerente a la esposa, tengo par de candelarias, porque tuve que dictarle cartas a mi secretaria. Y mi secretaria, ven para acá, aquí solito, lo doy nada más. Mi secretaria, ven para acá, aquí solito, lo doy nada más. Dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa, dame la arepa entera. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. ¡Viva Puerto Rico Libre! Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad es que es un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Abril, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Continuamos por los caminos de la patria grande del Club de la Pluma, salimos de Caracas, Venezuela, y nos vamos hacia Colombia. Allí está nuestro amigo y compañero Mauricio Ibáñez. Hoy hace un rápido recorrido por la historia social de su país, hasta llegar a la elección del actual presidente Gustavo Petro con una votación sin precedentes. Un pueblo que, a pesar de una impresionante guerra sucia que le ha declarado el establishment, cada vez que visita una ciudad llena las plazas en un fenómeno inédito de apoyo popular nunca visto. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez. En su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana. Nuestro amado país, pequeñito y situado en una esquina del norte de América del Sur, no es una gran potencia energética ni minera. Somos una nación que tiene petróleo, carbón y otros minerales, pero no aparecemos en las estadísticas globales como Venezuela, Chile, Brasil o Perú. No somos un país de vocación minera ni petrolera. Nuestra nación comenzó a ser reconocida a principios del siglo XX como un país de inmensa vocación agrícola y cultural. Hubo un periodo de la historia en que Bogotá era llamada la Atenas Suramericana, y las ciudades recibían la enorme generosidad del trabajo de los campesinos que llenaban las plazas de mercado que se convertían en lugares de encuentro, comercio, conversación y romance todos los domingos en un singular caleidoscopio de vestimentas llamativas que llamábamos los trajes de domingo, frutas de todos los colores y sabores, verduras maravillosas y productos procesados por manos campesinas que heredaban sus habilidades de padres a hijos y nietos. En ese ambiente casi paradisíaco se movían, entre tanto, las fuerzas oscuras de la aristocracia nacional, un conjunto de familias de apellidos de origen europeo que se movían en una especie de ambiente cerrado, de hacendados dueños de grandes porciones de tierra que iban arrebatando a los campesinos mediante engaños o violencia, mientras otras con mayor preparación intelectual iban ocupando los espacios de poder político con discursos populistas, pero con agendas ocultas de entrega de nuestros recursos al mejor postor por jugosas comisiones o mejores posiciones en las esferas de poder. Así sucedieron las cosas delante de nuestros ojos que apenas lográbamos entender. Perdimos Panamá ante una combinación entre la presión de los Estados Unidos y la corrupción de gobernantes y presidentes que no solo no hicieron nada por evitarlo, sino que contribuyeron a que el imperio del Big Stick se saliera con la suya. aprobamos la construcción de líneas férreas en un negocio en que solo podíamos adquirir trenes para líneas angostas con un solo proveedor posible, mientras el resto del mundo trazaba las líneas amplias que aún se usan. Y nuestro país se quedó rezagado ante la obsolescencia de las nuestras, todo por una comisión que enriqueció a uno de esos apellidos aristocráticos que nos gobernaban. Hay muchos más ejemplos de cómo la aristocracia nacional se fue quedando con las tierras y el establecimiento político, apartando a todas las demás clases sociales hasta convertirlas en una gran masa manipulable y sujeta a sus intereses electorales. Un síndrome crónico de promesas que nunca se cumplían, pueblos indígenas abandonados y olvidados, regiones enteras descuidadas y sujetas al total abandono de un Estado y una nación reducida a un feudalismo espantoso donde todos los privilegios se repartían entre una clase política cerrada y casi monárquica, donde los puestos se distribuían entre familias y se volvieron hereditarios, y los señores feudales que se encargaban de mantener al pueblo campesino, empobrecido y bajo su control. En ese contexto, nuestro pequeño país fue perdiendo su vocación campesina y de agrícolas fuimos pasando a agroindustriales. Nos olvidamos de las rutas de acceso de los productos hacia los mercados y las reemplazamos por carreteras por donde movíamos la manufactura. Nos convertimos en un país comercial, no muy importante, pero comercial en todo caso. Un país que terminó siendo útil y rentable para unos pocos, uno de esos países donde el Producto Interno Bruto no era un indicador de desarrollo colectivo, sino de injusticia social. Nuestras abuelas nos enseñaron que era normal tomar a una niña de 7 a 10 años de alguna familia campesina, llevársela a la ciudad y encerrarla en la casa para que hiciera los oficios domésticos, totalmente despojada de sus derechos, para que fuera creciendo hasta hacerse vieja sin saber qué pasaba fuera de la casa, e incluso convirtiéndola en campo de entrenamiento para la avidez hormonal de los adolescentes de la familia. Prácticas como estas eran parte de la tradición familiar y aún hoy día hay personas que no entienden cómo esto era una barbaridad, al punto que protestaron cuando se le empezó a garantizar sus derechos a la servidumbre. Un país en manos de estos dos poderes no podía ser sostenible. A pesar de todas las limitaciones que los gobiernos de turno han impuesto a la educación del pueblo, siempre aparecen estudiantes inquietos y líderes estudiosos que mueven a la población y despiertan en las bases el cansancio y la inconformidad con las que nacen las revoluciones. Los intentos legítimos de alcanzar el poder por la vía democrática chocaban con la guerra sucia de quienes ya estaban atornillados en el gobierno, y si no se les podía desacreditar o sabotear en lo político, simplemente se deshacían de sus personajes. Así murió Jorge Eliécer Gaitán, un político que despertó en el pueblo la única esperanza de cambio y que al ser asesinado desencadenó una furia sin precedentes que terminó con la destrucción del centro de Bogotá. La semilla de la respuesta popular ante los abusos de los señores feudales y su aristocracia institucional dio origen a dos escenarios: la conformación de movimientos políticos orientados a la lucha por las libertades civiles, la justicia social y la ruptura de la hegemonía conservadora, y la génesis de grupos de rebeldes que no creían en la solución política y se fueron al monte con el propósito de alcanzar el poder a través de una revolución armada. En la primera mitad de los años 50, Colombia vivió uno de los episodios de violencia política más terribles y vergonzosos de su historia y se convirtió en uno de nuestros más tristes patrones culturales. Somos un país que aprendió, a través del dolor y por cuenta de una clase dirigente intransigente, que cualquier conflicto solo podía resolverse con la muerte del contrario. Somos territorio de violencia. Las décadas de los años 60 y 70 marcaron el recrudecimiento de nuestro conflicto interno, ya que todo esfuerzo de búsqueda de la igualdad social por la vía política fue reprimido mediante asesinatos y masacres de partidos enteros en medio de un creciente cansancio y descontento de unas bases que terminaban optando por una lucha armada sin objetivo ni calendario claro, también insostenible en el tiempo. Los 80 y 90 marcaron el ingreso de un nuevo actor que encontró en el abandono estatal del territorio y la corrupción de sus gobernantes el espacio preciso para instalar su negocio: el narcotráfico y las ramas del crimen organizado que nacen de su tallo. el contrabando, la corrupción regional, la minería ilegal y la trata de personas, entre otras cosas. La clase dirigente cayó a sus pies sin recato alguno, y los grandes capos fueron bienvenidos y acogidos en los espacios exclusivos de la aristocracia colombiana, a un punto tal que se convirtieron en parte de la alta sociedad, y la macroeconomía del país sintió los efectos de un crecimiento económico que estaba sostenido en economías ilícitas que empresarios y banqueros lavaban, y aún lo hacen, sin remordimiento alguno. Cuando terminó el gobierno del Nobel de Paz Juan Manuel Santos y se iniciaba un camino hacia la reintegración de la búsqueda del cambio por la ruta de la política y la democracia, llegó el gobierno de Iván Duque y en un acto de regresión irresponsable quiso reimponer la represión y devolver el país al abandono cómplice de las regiones para ponerlas nuevamente al servicio del crimen organizado. Pero sus reformas causaron una movilización social sin precedentes y un estallido social que duró 55 días mostró que el cansancio y el descontento social habían crecido lo suficiente para manifestarse en democracia con un fuerte potencial electoral. Esta fue la nación que eligió al actual presidente Gustavo Petro con una votación sin precedentes en la historia. Un pueblo que, a pesar de una impresionante guerra sucia que le ha declarado el establishment a través de los empresarios y la prensa de su propiedad, los ataques y jugadas de los clanes políticos cuya corrupción ha destapado y denunciado públicamente, y una cadena de sucios ataques a su persona, su familia y hasta su salud, cada vez que visita una ciudad llena las plazas en un fenómeno inédito de apoyo popular nunca visto en la historia de Colombia. La guerra sucia ha arreciado y la oposición de derecha está desesperada, y ese desespero los hace torpes. Mientras tanto, el progresismo está creciendo como la mayor fuerza electoral del país. Llegamos para quedarnos. Hasta la próxima semana, compañeros. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Tras larga ausencia volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito ilusión, la encumbrada cometa coqueteándole al sol. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida del arrayán, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Amigos, la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide y pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida del arrayán, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Oh, lo, lo, lo, le, lo, le, do, la, la, ra, ra, ra, ra, andaba con las notas de mi cantar. Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler, Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque El Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo y vale la pena mencionar que El Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma. Continuamos con nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, recorriendo la patria grande. Salimos de Colombia, ponemos rumbo al Ecuador. Allí está nuestro compañero y amigo Ernesto Flores Sierra. El paro general, que lleva ya más de 25 días, se profundiza el despliegue de fuerzas represivas para impedir las pacíficas movilizaciones que se organizan en diversos puntos del país. Incluso hay un periodista cómplice herido. Mientras, el presidente disfraza la militarización de convoy humanitario y asesina a un comunero. Ya son 3 las víctimas fatales. Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra, para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma. Aquí Ernesto Flores Sierra, transmitiendo desde Ecuador. Seguimos reportando sobre el paro del pueblo que se viene desarrollando en el Ecuador hace 25 días, siendo ya a esta altura el paro más largo de la historia de lucha del pueblo ecuatoriano. Nunca antes el pueblo ecuatoriano ha resistido tanto tiempo en las calles. 25 días, y parece que se va a prolongar incluso hasta los 30, 35, y vayamos a ver cuánto va a durar. Esta semana se vieron escenas dantescas de una brutal represión fascista contra el pueblo de Imbabura, cuando el régimen liberal de Daniel Noboa, justamente afirmando que mandaba un convoy humanitario, mandó una gran cantidad de militares y policías para invadir la provincia. Fenómeno similar se había visto ya el día domingo en Quito, donde se convocó una marcha por el Día de la Resistencia el 12 de octubre y donde la ciudad amaneció sitiada por fuerzas armadas, cómplices y criminales a favor del fascismo y del narcogobierno. No se permitió que se desarrolle una marcha pacífica que tenía como objetivo salir de un lugar del sur de Quito y avanzar hasta el Parque del Arbolito, el epicentro de los paros de 2019 y 2022. Sin embargo, el pueblo quiteño supo burlar a los fascistas. Caminó por callejones, por chaquiñanes, por calles secundarias y terminaron llegando hacia la zona del centro norte de Quito, donde se dio una masiva concentración de manifestantes que llegaron del centro, del sur, del norte, de todas partes de la ciudad, y que fueron brutalmente reprimidos por los militares y la policía. Represión en las cuales se vulneraron los derechos de los periodistas, se le rompió el brazo a un periodista de un canal burgués al servicio justamente de Noboa, pero que la irracionalidad y la brutalidad de los policías y los militares no supo controlarse y terminó agrediendo incluso un periodista que es su cómplice. El pueblo quiteño mostró que no le tiene miedo a los militares, que es mucho más inteligente que las fuerzas brutales represivas, y terminó desarrollando una heroica jornada de lucha en conmemoración del Día de la Resistencia el 12 de octubre. Noboa, como un perro herido lamiéndose las heridas de haber sido derrotado en Quito, lanzó esta operación llamada Convoy Humanitario contra Imbabura. Las fieras fascistas marcharon en camiones militares y llegaron justamente el día martes, para reprimir brutalmente a los alzados de las comunidades indígenas de Otavalo, de Cotacachi y de Cayambe. Se dio elementos brutales donde los militares bombardearon las comunidades desde helicópteros, dispararon cantidades terribles de gas lacrimógeno, asfixiaron a personas y terminaron asesinando a un comunero con un disparo en el pecho. Daniel Noboa ya cuenta con 3 muertos en su haber, 3 personas asesinadas en un paro donde los fascistas se han atrevido a disparar directamente con munición real contra los manifestantes. En Otavalo los fascistas fueron burlados. Las comunidades salían por el norte, hacían correr a los militares hacia el norte. Volvían a meterse hacia el sur y salían por el otro lado de la ciudad y los militares nuevamente salían corriendo hacia el otro lado. Los militares, entontecidos, burlados, reaccionaban con brutalidad y disparaban hacia las casas de la gente que ni siquiera estaba participando en la manifestación. Arrestaban a todo aquel que pasaba. A personas que estaban de curiosos se los llevaron a la cárcel y les dieron palizas brutales, mostrando claramente que estaban totalmente desquiciados. Un militar armado gritaba con el epíteto de maricones a los manifestantes, mientras estos le decían: ven sin armas y ven sin tu uniforme a ver quién es más valiente. Los militares burlados no les quedó otra cosa que comerse la rabia que llevaban consigo cuando finalmente en horas de la noche en toda la provincia las carreteras seguían tomadas. Por más gas lacrimógeno que lanzaron, por más asesinatos que cometieron, por más violaciones de los derechos de los civiles que estaban indefensos frente a su brutalidad, al final no pudieron hacer nada. Se alertó que el gobierno iba a tratar de comprar a dirigentes y el día miércoles lo hizo. Reunió a un grupo de esquiroles, dirigentes que no representan a nadie, los sentó en una supuesta mesa de negociación y en la tarde dijeron que el paro se había levantado. ¿Qué pasó con las comunidades? Las comunidades les aplicaron justicia indígena a estos falsos dirigentes, los persiguieron y los insultaron por las calles, les dijeron que las comunidades jamás han aceptado negociar con el gobierno y que no están dispuestos a bajar el paro y que estos dirigentes son realmente unos esquiroles que no representan al pueblo. Noboa y sus medios de comunicación burgueses alertaron por todas partes que el paro se terminaba. Mientras en la ciudad de Quito, un grupo de estudiantes fue nuevamente bombardeado y atacado por los criminales en uniforme que violaron la autonomía universitaria de la histórica y gloriosa Universidad Central del Ecuador. Esta Universidad Central, que ha sido justamente el gran referente académico de la historia ecuatoriana, esta Universidad Central, que es un ejemplo justamente para el país y que ha sido una zona de lucha que ahora se ha vuelto nuevamente con los estudiantes que permanentemente en sus puertas han luchado contra el fascismo, fue violada por los militares. El rector actual, un chupamedias justamente del fascista que dirige el país, no ha dicho absolutamente nada de esta violación de los derechos humanos y de la autonomía universitaria. Para colmo de esto, aparentemente el gobernante ecuatoriano, el tirano Gamonal Noboa, se puso una autobomba en Guayaquil. Se bloquearon todas las cámaras de seguridad, se borraron antecedentes delictivos de personas que fueron atrapadas poniendo otras bombas en carros de la corporación molinera de Noboa y que finalmente Fiscalía se rehusó a acusarlos aun cuando la policía los detuvo y explotó una bomba frente a un edificio de Grupo Novis, el consorcio de la tía de Noboa. Rápidamente y en todas partes los ecuatorianos nos dimos cuenta que era un autoatentado, que era un atentado de falsa bandera, que era otra vez la aplicación de la doctrina de shock para distraer a la gente de la masacre que se estaba cometiendo en Otavalo. Noboa ha pasado llorando desde ese momento diciendo que no es un autoatentado, pero el pueblo ecuatoriano ya no le cree. Nadie ha creído que el pueblo quien cometió un acto de estos. El terrorismo siempre ha sido propio de la burguesía y de los fascistas. El pueblo no comete actos terroristas. El pueblo lucha por su dignidad, por la justicia, por la paz. El pueblo no le interesa agredir a civiles. Eso es propio de los fascistas y los nazis que ahora gobiernan América Latina y que se dedican a perseguir y calumniar a los luchadores sociales. Hoy, 16 de octubre, a pesar de que los medios de comunicación festejaron el fin del paro, 21 carreteras del Ecuador están tomadas por los manifestantes. Muchas provincias siguen tomadas, las ciudades siguen haciendo convocatorias y seguramente la próxima semana seguiremos reportando del heroico, prolongado e histórico paro de pueblo del año 2025. El paro sigue, aquí no se rinde nadie. Viva la resistencia popular prolongada del pueblo ecuatoriano. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Tengamos un equipo Roberto Neureme, un loco A para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. Al querer la de noche compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe comunismo? Estará pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estará pensando igual, ahora son todos drogadictos. El 9% tiene el poder. De lo que queda es un cuenta solo comer. Y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo. Estamos todos a decir. Es mi país, es un país de poca. Se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá. Somos un hombre. Comemos de la lata, nos gusta el que se me ha de ver. Apúrelo, donde no se apuren los amigos. No gastan por teléfono, por eso tenemos la mosquita, los pastoreros. Vendemos nuestros hijos, pero somos más ricos. Culpa de mi amigo, si vamos a dar más raca. Los manos son los hijos, los borrachos y los caicas. Nos gusta amarga y libertando esta mamé. Siempre mencionamos a Juliette. Troilo y Vela, el hijo cabecera. Siempre mencionamos a Juliette. Somos de su pueblo calle y de carne, robamos melodía otra vez. ¡Ja, ja, ja! Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización humanitaria. Soy miembro de la gran familia que es Club de la Pluma, una herramienta antiimperialista. No somos el ombligo del mundo, pero formamos parte de él. En el Club de la Pluma arranca el bloque nacional. Buen domingo, la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, dirigida magistralmente por Gaby Norberto. Buen domingo, Nuestra América. Buen domingo, Radio de Escucha y columnistas. América Latina ya lo está gritando. Es la liberación la que se va acercando. Pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Estamos en el Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de resistencia e integración, abriendo el bloque nacional. Y lo hacemos en esta oportunidad con la historia, con la memoria y la actualidad, columna a cargo de nuestra amiga y compañera, la profesora Lidia Inés Rodríguez Olivés. La historia del peronismo, que fue el que dotó a los sectores populares de una gran capacidad para articular sus derechos y defenderlos en la arena política. Capacidad que hoy debe desplegarse para luchar por una Argentina soberana, industrialista, con justicia social, capaz de frenar el saqueo de los recursos y el endeudamiento. Para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte, un espacio para la memoria, la columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el Club de la Pluma. Desde Buenos Aires, saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Para entonces, las seccionales de toda la capital informaban que miles de personas se reunían en varios puntos de la ciudad para marchar a la Casa de Gobierno. A las 16, las puertas de la Casa de Gobierno fueron cerradas. Esto se puede leer en el diario Clarín. Era la muchedumbre más heteróclita que la imaginación pueda concebir. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y de Avellaneda. Era el subsuelo de la patria sublevado. De esta forma reflexionaba Raúl Scalabrini Ortiz. El malón peronista que azotó el país ha provocado rápidamente la exteriorización del repudio popular. Se plantea para los militantes de nuestro partido una serie de tareas: la higienización democrática y la clarificación política. Es decir, barrer con el peronismo y todo aquello que de alguna manera sea su expresión. Esto se puede leer en un manifiesto del Partido Comunista. Todas estas fuentes tienen en común su referencia al 17 de octubre de 1945, día de la lealtad para los peronistas y una página de pesadilla para la oposición. Pero la historia no solo debe dar cuenta de los hechos, sino también de los procesos en los que se insertan. Vale entonces preguntarse cómo llegamos a ese día, que para muchos, de un lado y del otro, marcó nuestro destino para siempre. La Argentina peronista no es ajena ni al impacto de la crisis de 1929 ni a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, como tampoco es indiferente a la forma en que los sectores políticos y económicos dominantes reaccionaron ante esos hechos ni al conjunto de intereses y objetivos que distintos actores tejieron entre sí. Acuciados por un contexto internacional desfavorable, la restauración conservadora de los años 30 inició un proceso de industrialización que siempre consideró transitorio. Pero la crisis económica empalmó con la Segunda Guerra Mundial y el proceso se extendió, modificando profundamente no solo las instituciones del Estado liberal, sino la estructura misma de la sociedad. El Estado adquirió un carácter marcadamente intervencionista y la clase obrera aumentó su tamaño, mientras un fuerte movimiento de migración interna la concentró en las principales ciudades. Según señala Luis Beccaria, la pobreza estructural aumentó en las grandes ciudades y las remuneraciones reales se mantuvieron en niveles más bajos que antes de la crisis. De eso dan cuenta los picos de huelgas que marcaron los años comprendidos entre 1936 y 1942. A la exclusión social de los sectores trabajadores se sumaba otra de carácter político que afectaba a toda la ciudadanía: el fraude y la corrupción del régimen, donde no faltaron ni los grandes negociados ni el asesinato de un senador en pleno Congreso, dañaban seriamente el sistema de representación, convirtiendo a los sucesivos gobiernos en meros portavoces de los intereses de unos pocos. Pero a esa Argentina, que había pasado la mayor parte de su historia mirando Europa, no le faltaron tampoco los conflictos derivados del enfrentamiento bélico. La vieja oligarquía, anglófila desde siempre, no ocultaba sus deseos rupturistas con el eje. Pero a ella se enfrentaba un fuerte sector nacionalista, algunos fervientes admiradores del régimen nazi. A los argentinos desmemoriados habría que recordarles que el mayor acto en apoyo de los nazis fuera de Alemania se realizó en Buenos Aires en abril de 1938, bajo los auspicios del presidente radical Roberto Ortiz. Fue en el Luna Park, donde en un escenario decorado con cruces esvásticas se ubicaron los anfitriones: el conservador Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Roberto Noble, quien años más tarde fundará el diario Clarín. Es en medio de estas tensiones que se produce el golpe militar que el 4 de junio de 1943 puso fin a la década infame. Golpe confuso, que justamente por carecer de un proyecto político definido, contó con el apoyo de los más variados sectores, a los que solo unía la férrea oposición a la candidatura de Robustiano Patrón Costas. Esta heterogeneidad, que fue a la vez su fuerza y su debilidad, explica la incoherencia y la inestabilidad que caracterizó al nuevo gobierno. En ese marco confuso, un grupo de coroneles, el GOU, el que empezó a definir los contornos de los nuevos tiempos que se avecinaban. En materia económica, defendían la industrialización, hija de la crisis y de la guerra, conscientes de que su desmantelamiento acarrearía una hecatombe social. En este sentido, el nombramiento de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión cambió radicalmente la titubeante política del gobierno. Si bien es cierto que a partir de este cargo Perón construyó gran parte de su poder político, no es menos cierto que a principios de 1944 su relación tanto con los sindicatos como con el mismo ejército estuvo marcada por la desconfianza. Desconfianza a la que se sumó la oposición cada vez más enconada de la oligarquía tradicional, de la Unión Industrial y de la Bolsa de Comercio. En un discurso que pronunció ante esta última el 25 de agosto de 1944, Perón expuso las principales ideas que orientaban su práctica: regulación estatal y organización sindical para canalizar la conflictividad y evitar enfrentamientos sociales y políticos de gravedad. Una alianza de clases que convocaba a la élite argentina. Pero poco más de un año después estaba preso. Su política social se profundizó a partir de mayo de 1944. Paralelamente, el discurso de la patronal se endureció, acusando al peronismo no solo de instigar la lucha de clases y la agitación subversiva, sino de ser la versión vernácula del nazismo alemán. El punto álgido de este enfrentamiento fue la Marcha de la Constitución y la Libertad, el 19 de septiembre de 1945. Exigían el alejamiento de Perón y el traspaso del poder a la Corte Suprema. Si bien asistieron conservadores, radicales, socialistas y comunistas, la presencia, que no debemos olvidar, como organizador y partícipe activo de esa manifestación, es la del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Spiel Braden. El convulsionado escenario donde se gestó el peronismo no estaría completo sin considerar los cambios geopolíticos derivados de la creciente hegemonía de Estados Unidos y su intención de modelar nuestro destino según la lógica de sus intereses. Las presiones contra la neutralidad argentina se habían hecho sentir ni bien iniciado el gobierno militar. El 1 de noviembre de 1943 ordenaron un bloqueo económico contra Argentina que incluyó la inmovilización de nuestro oro depositado en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, expresaba: «Hay que tomar de las solapas a Argentina y preguntarle si está con nosotros o contra nosotros». Tampoco era de su agrado un país con fuerte presencia del Estado, con perfil industrialista y trabajadores organizados, que limitara el accionar del capital extranjero. Por eso, aunque nuestro país rompió relaciones con el Eje en enero de 1944, el gobierno norteamericano pidió abiertamente a los países de América Latina retirar sus embajadas de Buenos Aires. Y el 26 de septiembre, los barcos mercantes norteamericanos recibían la orden de no tocar puertos argentinos. En la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, Roosevelt afirmaba: «El pueblo argentino es bueno, pero de momento hay hombres equivocados en el poder». Y para salvar esta equivocación estaba Braden, que sin preocuparse demasiado por las formas, comenzó a intervenir de inmediato y abiertamente en la política argentina. Realizó giras por el interior, se reunió con figuras de la oposición y presidió los actos más violentos contra el gobierno. Según se puede leer en documentos diplomáticos británicos, Estados Unidos considera a la Argentina un foco de oposición hacia su hegemonía en América del Sur, y su hostilidad persistirá independientemente del gobierno que invista el poder, a no ser que tal gobierno se subordine totalmente al de los Estados Unidos. Después de la marcha por la Constitución y la Libertad, los hechos se sucedieron como un huracán. Perón debió renunciar y fue encarcelado en Martín García. A tal punto vivió la oposición este triunfo que el radical Amadeo Sabatini no dudó en expresar: «Perón está terminado». Y esto me recuerda un titular del diario El País de España luego de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires: «En Argentina no es buena idea dar por muerto al peronismo». El 14 de octubre la CGT declara una huelga general para el 18, pero las bases, desbordando a la dirigencia, se movilizaron masivamente el 17 exigiendo la libertad de Perón. consiguieron no solo su liberación, sino que el 24 de febrero de 1946 y bajo la consigna Braden o Perón, aplastaron las ilusiones de la opositora Unión Democrática y lo convirtieron en presidente. Adhiero aquí a las palabras de Marco Schiavi. La movilización social es el motor que empuja políticas de transformación, porque sin la sociedad y sus organizaciones no hay política transformadora. Si de algo dotó el peronismo a los sectores populares, fue de una gran capacidad para articular sus derechos y defenderlos en la arena política. Y es esta capacidad la que debe desplegarse hoy en defensa de una Argentina soberana, industrialista y con justicia social, que ponga freno al saqueo, al endeudamiento y a la entrega de nuestros recursos, que nos devuelva la dignidad y el orgullo nacional pisoteado por los cipayos de siempre. Hoy no es Braden o Perón, es Fuerza Patria o Donald Trump, y los argentinos sabemos qué hay que hacer. Desde Buenos Aires, saludo a todos los que escuchan el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Ahora, aunque te cierren las cuentas, mis sueños están en venta para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traes lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierre las cuentas, mis sueños no están en venta para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Se puede rifar el interés nacional, no se puede rifar la soberanía nacional, no se puede rifar la industria nacional, no se puede rifar el trabajo argentino. Así que Primero Argentina, sí, después Latinoamérica y después el mundo. Lo que más nos convenga, y esa es la integración. No andar subordinándose y entregándose a intereses externos. Norberto, querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero. Feliz aniversario. A vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme. Estamos compartiendo el bloque nacional del Club de la Pluma y ahora le toca el turno a Cuando la Mentira es la Verdad, la propuesta de nuestro amigo y compañero Cacho de Buenos Aires. Describe detalladamente la operatoria de la timba financiera en la cual acaba de intervenir el Tesoro estadounidense. ¿Están tales aportes destinados a sostener el gobierno? ¿Quiénes son los realmente beneficiados? Argentina en las garras de la codicia oligárquico burguesa vernácula, quienes la regalan al extranjero para que la saquen. Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma. Voy a hablarles de la realidad de mi país y para eso hay que hablar de inmediatez e improvisación. No es casual que la delegación presidencial a los Estados Unidos haya vuelto humillada y con las manos vacías. Como no es casual que traten de reinterpretar los inequívocos dichos de Donald Trump. No les iba a dar nada y terminó sin darles nada. Ahora, ¿hubo una participación de salvataje de ultimísima instancia del Tesoro norteamericano? Sí, eso lo hubo. Pero no estaba destinada a salvar al gobierno de Javier Milei. En nuestro país, desde la implementación del neoliberalismo con la dictadura genocida y en el marco del Plan Cóndor, se instituyó un sistema de saqueo denominado bicicleta financiera. Un casino de apuestas donde los que apuestan ya saben cuál es el número que va a salir en la ruleta, donde el banquero es el Estado y siempre pierde. Y les voy a detallar la operatoria. Viene un fondo especulativo que trae dólares. Esto funciona igual si se trata de un extranjero o si se trata de dinero generado en el país que ya previamente había sido fugado. Cambia estos dólares por pesos y los invierte en un plazo fijo, ya sea en un banco privado o estatal. Generalmente no se hace como una operatoria común de plazo fijo, sino a través de bonos del Estado, cuyo interés supera grandemente los intereses que internacionalmente se pagan, llegando, como en los últimos tiempos y conforme al aumento del riesgo, a multiplicar por 50 las tasas de interés que se pagan internacionalmente. Y hasta acá sería una operación de riesgo. A más riesgo, más interés se cobra. Pero ya dijimos que esto se trataba de una operación tramposa. ¿Y cuál es la trampa? Que al que invierte se le garantiza que al término de esa operación un valor exacto del dólar, porque va al final de la operación va a tener que reconvertir las utilidades de pesos en dólares para poder girarlas a su punto de origen. A esto Martínez Dios lo garantizaba con una tablita que anticipaba las mini devaluaciones programadas. Caputo le llama crowning peg, es lo mismo pero en inglés, un seguro de cambio. Y aclaremos que los seguros de cambio existen en todos los mercados bursátiles, pero no son gratuitos como en este caso. Y noten que en este caso estamos hablando de liberales, Caputo, Martínez Dios, enemigos de las regulaciones del Estado. Pero fíjense que en este caso sí las aceptan de buena gana, porque esto permite que el prestamista cobre intereses de alto riesgo por algo que en realidad tiene riesgo cero. El riesgo es todo asumido por el Estado, y las utilidades son todas para el prestamista privado. De este modo consiguen ganar en nuestro país en un mes lo que les hubiera tomado 10 años en otro mercado. Y entendido cómo funciona la bicicleta financiera o el carry trade, si prefieren los anglicismos, entonces es fácil entender a quién rescató el Tesoro norteamericano. Ni siquiera hace falta contar que en su visita previa a la Argentina, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, con un historial con los fondos de inversión, los fondos buitres, vino acompañado de Robert Citrone, uno de los principales tenedores de la deuda argentina, actores de la bicicleta financiera. El Tesoro de los Estados Unidos vino a rescatar a esos fondos buitres, y particularmente al señor Robert Citrone. ¿Y por qué el gobierno se aferra tanto a estas ayudas norteamericanas? Porque el relato exitoso que vendieron es falso. Ningún proceso económico exitoso necesita continuamente de salvatajes. Y vayamos un poco más profundo. Hay algo llamado horizonte de toma de decisiones. Estamos hablando de los plazos que un gobierno, aunque también aplica para empresas, inclusive para individuos, toma decisiones sobre su futuro. Por ejemplo, los chinos se imponen planes de 5 años, quinquenales. Al cabo de 5 años se evalúan, corrigen lo que hubiese que corregir y vuelven a planificar para el próximo quinquenio. De este modo fueron sacándole punta, afilando su economía, no sin correcciones, hasta llegar a convertirse en una potencia. Y esto no es producto de la paciencia china, ¿eh? Porque alguna vez, antes que en China, se hizo en nuestro país con resultados positivos. Y es otra historia que algún día analizaremos por qué se abortó el sistema. Bueno, en nuestro país actualmente ese horizonte de decisiones lo tenemos frente a las narices. Una especie de miopía política y económica que no deja ver más que unos pocos días hacia adelante, que condena a andar tanteando y a los tropezones, y que obliga a aferrarse a cuanta tabla de salvación pareciera que flota. ¿Cómo se llegó a este presente ominoso? Bueno, también es otra historia larga de fracasos y decepciones, de pérdida de esperanza, fogoneadas, desde una oligarquía antes terrateniente y hoy financiera que prioriza las ganancias fáciles sin pensar en el futuro, sin pensar en sustentabilidad. Fíjense que los mismos empresarios que apoyaron este proyecto y se beneficiaron con la bicicleta financiera y fugando las divisas, hoy tienen sus empresas paradas, con el valor de sus acciones desmoronados. A toda costa quieren cargar las culpas del fracaso en los trabajadores, en los más pobres. Y en un manotazo de ahogado proponen como solución más precarización laboral de la que ya nos han dado. Cuando es evidente que la falla no está ahí. Alguna vez en nuestro país hubo un proyecto de desarrollo. Y para que se cumpliera se soñó con crear una burguesía nacional. Nunca se consiguió. La vocación rentista de nuestros burgueses siempre fue más fuerte. Nuestra historia lo confirma. Acá las vacas se reprodujeron solas en la pampa, por accidente. Quienes nos la compraban tuvieron que pedir qué es lo que querían. Por eso nuestros campos se poblaron de razas bovinas ingleses, Shorton y Aberdeen Angus. Y ahora producimos soja, que es lo que nos piden, lo que necesitan los de afuera, no lo que nos conviene. Este desgobierno hoy mira la minería a cielo abierto, la peor y la más contaminante. Esa que en vez de riqueza solo deja donde se extrae pasivos ambientales. Fíjense que no hace mucho, Cristina Fernández de Kirchner, la más importante y lúcida dirigente que tenemos viva, comparó con envidia a nuestros vecinos brasileiros. Dijo, la burguesía de ellos es más depredadora que la nuestra, pero tiene muy claro cuáles son los intereses nacionales. Ahí está la falla. Y hasta que no la entendamos, va a ser difícil que encontremos una solución. Lo dejo pensando en esto hasta la semana que viene, amigos del Club de la Pluma. Buen fin. Estás escuchando el Club de la Pluma. Doctor, doctor. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Si la plata no está, vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. ¡Gracias! Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. Y la plata no está. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Tu casa van a quemar. Mandaste hasta Norma Pla. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Pablito Lescano. Patacón, que la chorejo, la brisa que te parió. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que nos cabía. Se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Yo sabía que no sabía, yo sabía que no sabía, yo sabía que a nosotros nos cabía. Que vendía la policía y encima nos reprimía. Y no matar. Estate preparado para luchar. Qué rata que sos y cómo es la vida que te parió. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Ay, Domingo, qué rata que sos y cómo es. Devolvé la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Van a prohibir esta canción. Y sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que si viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia, ¿de qué valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre y con un pueblo carente de a todos aquellos bienes que la civilización entiende como indispensables para cada ciudadano, para cada individuo? Yo soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande. De boca en boca es la propuesta que nos trae nuestro compañero y amigo el periodista Jorge Ariel Basalo al bloque nacional del Club de la Pluma. La realidad del pueblo argentino, pasando hambre y sin reaccionar a los depredadores propios y ajenos. Una oligarquía nacional servil al imperialismo estadounidense, el cual viene por todos los recursos naturales y las ventajas de la posición geopolítica de nuestro país. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Bueno, ya quedan pocos días para las elecciones legislativas, apenas una semana en Argentina, las elecciones de medio término para elegir diputados nacionales y en algunas provincias senadores. Pero en las actuales circunstancias de la Argentina, casi convertida en las últimas semanas ya en una colonia yanqui, iba a decir en un estado de Estados Unidos. No, es mucho menos que un estado. En una colonia yanqui, porque eso es lamentablemente esta Argentina 2025, lo venimos diciendo, lo venimos anticipando, ya casi que quienes nos gobiernan son el presidente Trump, los delegados de Trump, que está en otras cuestiones más importantes, pero ojo, no descuidan a Latinoamérica y mucho menos a la Argentina por los recursos naturales de la Argentina. Como dijo la generala Richardson hace algunos años, el litio, las tierras raras, los minerales, el gas, el petróleo, la comida, bueno, y estratégicamente la ubicación geográfica de la Argentina en la puntita de América del Sur. ¿Qué más? El agua dulce, sí, ¿qué más? Bueno, un montón de territorio. Los norteamericanos y los israelíes están seguramente apoderándose mientras nosotros estamos muy preocupados y tratando de sostener alguna mínima lucha para sobrevivir, apoderándose de un montón de cuestiones que nosotros no podemos ver hoy y que, bueno, habría viajes ocultos de funcionarios importantes de ambos gobiernos, como por ejemplo el Bessent este, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, que aparentemente pone plata en Argentina, ahora el swap, que sería de 40 mil millones de dólares, fíjense de lo que estamos hablando, porque hace 10 años, cuando se fue Cristina de la presidencia, Argentina no tenía ningún contacto con el Fondo Monetario, menos todavía con Estados Unidos, o sea, estábamos libres. Teníamos nuestros problemas, sí, nuestros problemas sociales, económicos, pero por supuesto en estos 10 años, primero Macri, luego la terquedad de Alberto Fernández, una oportunidad desperdiciada que se juntó con la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, la peor sequía histórica de Argentina en décadas, en fin, se juntaron todas las plagas. Y ahora Milei, y entonces estamos absolutamente entregados. Y en esto de la entrega de la Argentina, le cuento a las colegas y a los colegas de América Latina, que tienen la suerte en la mayor cantidad de los países, salvo Bolivia, Ecuador, Perú, pero que de tener gobiernos populares y que se están parando de la mejor manera posible, con mucha dignidad, como bien lo dijo el presidente Lula de Brasil, a propósito de las arremetidas de este patovica llamado Donald Trump. Bueno, el caso de Argentina es totalmente diferente. Tenemos un, no sé cómo llamarle, títere, creo que me quedo corto, de presidente que es un fanático de Donald Trump. Es como, ¿vieron esos adolescentes que gritan y gritan por un cantante de rock que es el ídolo? Bueno, una cosa parecida, ¿no? Debe tener en su habitación pósters de Trump y de Netanyahu, Milei, y es el presidente que ha elegido el 56% de los argentinos que fueron a votar al balotaje de hace apenas 2 años, y estamos como estamos aquí. Bueno, en este contexto, el ministro super endeudador Toto Caputo ya prometió que a partir del 27 de octubre, o sea, ni bien pasen las elecciones del próximo domingo, van a empezar a plasmar las reformas previsional, laboral e impositiva. Impositiva ya le sacaron casi todos los impuestos a los ricos, a los de arriba. Por lo tanto, bueno, quedarán algunos pequeños retoques, algunos retoques para que paguen nada los de arriba y para que paguemos todos los del medio y los de abajo, pero lo que se viene son reformas laboral que ya en la práctica y en los hechos en muchos casos se está dando con una precarización y una flexibilización absoluta, de modo tal que hay trabajadores que hoy están cumpliendo horarios de, por ejemplo, 6 días por uno de descanso, pero además con horarios rotativos, pero además con salarios de hambre, además con cierres de un montón de pequeños comercios, de pequeñas y medianas empresas. Y entonces, aumenta el desempleo, la capacidad del poder adquisitivo es irrisoria, por eso hay un porcentaje altísimo, 70-80% por lo menos de la población, que no llegamos a fin de mes, no podemos cubrir los gastos de la alimentación, de los remedios, las cuestiones básicas, y entonces así está la Argentina 2025, este experimento libertario, con la mayoría de la población arrodillada, viviendo uno de los peores momentos. Mucha tristeza, mucha decepción, mucha frustración, y el terrorismo judicial y el terrorismo mediático, que por supuesto continúan embobando, mintiendo y confundiendo a la opinión pública. Y en este contexto también la reforma previsional, que tiene que ver con, entre otras cuestiones, elevar las edades para la posibilidad de que hombres y mujeres nos podamos jubilar. Que actualmente, más allá de los regímenes especiales, por ejemplo, por dar un ejemplo, aquí en el centro del país, en Córdoba, al cabo de 25 años de servicio, los policías se pueden jubilar, o camioneros que a nivel nacional se pueden jubilar a los 55 años. Bueno, me parece que estos regímenes especiales se terminan y todos los hombres nos podremos jubilar recién a los 70 años, según el pliego de los proyectos libertarios que están entrando al Congreso. Imaginen ustedes, en un país en el que la esperanza de vida de los hombres es de 72 años, que nos jubilemos a los 70 años. No tiene sentido vivir entonces, no tiene sentido trabajar. Bueno, yo creo que ponen en el proyecto 70 años para terminar arreglando a los 67, 68 años, y entonces nos quedarán 3, 4, 5 años más para, bueno, disfrutar un poquito del tiempo libre, eso sí, con una jubilación miserable, absolutamente miserable, como hoy tienen la gran mayoría de los argentinos, cuyas jubilaciones no le permiten ya no digo comprar los remedios, porque muchos jubilados se están enfermando y muriendo por falta de remedios, ni siquiera comer cuestiones básicas como carne, leche, huevos, definitivamente. Por lo tanto, ¿qué se viene después de las elecciones legislativas? Una profundización, esto es lo que quiere el gobierno, de este modelo absolutamente injusto, de exclusión social y de injusticia social. Por supuesto, están celebrando los mercados, porque aquí lo que importa es el mercado, lo que importa es lo que dicen desde Estados Unidos, y aquí estamos, los pobres argentinos, el pobre pueblo argentino, ignorante, desclasado, gorila, que ha mordido la mano que le dio de comer y que aparentemente acaricia a la mano que lo cachetea, pero bueno, veremos qué dicen los resultados de las elecciones. Por lo pronto, la hoja de ruta que ha definido este gobierno de Milei es más hambre, más inequidad, más deuda, más sometimiento y más esclavitud al Imperio norteamericano. Creo que se entiende. Bueno, esto es lo que hicieron hasta ahora y esto es lo que pretenden seguir haciendo. Fuerte abrazo, linda semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ay, perdóname, te puse, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importa la medalla. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Hoy con el show principal. Y aunque tu sueño está actual, te queda grande el cristal. El truco es el que hiciste, yo ya lo vi. Igual se asombran todo lo que voy a hacer. Te dije que eras bueno, hoy te mentí. Me está vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importa la medalla. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño está actual, te queda grande el cristal. Hey. Sos un payaso, yeah. Oh, yeah. Oh. Payaso. Que les dicen que tenemos que pagar más, porque es fundamental quedar bien y cumplir, que son los que tomaron el compromiso de la deuda. Yo les quiero decir, que les digan la verdad a todos los argentinos, pagar más, ¿saben lo que significa? Es sacar plata de las universidades, sacarle plata a los trabajadores, sacar plata a los planes sociales, sacar plata a la educación argentina, sacar plata a la inversión en el trabajo, sacar plata a la producción, seguir ajustando a los argentinos. Prefiero que me traten como me tratan, pero saber que por lo menos con esfuerzo impedimos que le quiten un solo peso más a este sufriente pueblo argentino para alimentarle las posibilidades de un futuro distinto. Soy Valeria Fachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque nacional, llega el momento de hablar de derechos humanos y lo hacemos con la compañera y amiga, la incansable Norma Ríos. Nos cuenta la participación de la APDH en variadas actividades. Contra el genocidio adoptamos la ciudadanía palestina, un evento en el que se relanza esta estrategia de apoyo simbólico al pueblo masacrado. En otro orden, la represión en Chaco y las repetidas embestidas del gobierno contra el pueblo mapuche. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, hoy es un domingo donde han pasado tantísimas cosas. Voy a empezar por las buenas. Nuestra PDH Rosario está constantemente en movimiento, preparando charlas y realizando charlas o compartiendo. Y en este caso estuvimos en una actividad que se tituló Contra el Genocidio, Adoptamos la Ciudadanía Palestina, una forma simbólica en Rosario de lanzar la campaña de solidaridad y repudio contra el genocidio. Quiero ser ciudadano palestino. Tuvimos el honor de estar con Tilda Rabi de la Federación Palestina, una histórica luchadora, Néstor Suleiman, que junto a quien les habla hace tantísimos años que salimos a la calle en Rosario por la defensa de cada uno de los ataques y masacres contra Palestina, y dirigentes sindicales como Walter Palombi, de secretario general del Sindicato de Correos, el compañero de Derechos Humanos de ANSAFE Rosario, y Ángel Molina, que es un politólogo, miembro de la cátedra Said Fanon, que abrimos hace muy poco sobre Palestina, con la presentación en la mítica La Toma del compañero Carlos Gioldi, dirigente indiscutible de ese lugar que todos compartimos hace 24 años, cuando lo tomamos ante el abandono de la patronal, era un supermercado, que todavía se mantiene como cooperativa y que cobija a todos estos espacios de lucha. Entre otras novedades, vamos a tener una especie de consulado palestino en una de las oficinas de La Toma. Es un lugar increíble que siempre que pases por Rosario hay que conocerlo y saber su historia. Esto nos pareció importante porque en esta charla, que se refirió fundamentalmente al genocidio palestino, también, como en mi caso, hicimos una especie de unidad o una especie de lazo o hilo conductor entre lo que pasa en Palestina, y la destrucción, el genocidio para apoderarse de un territorio, y la punta de lanza sionista, según mi criterio, según mi punto de vista y mi mirada, que está estableciendo el gobierno israelí en lugares como el sur, donde en este momento, aliados con el gobierno de turno, de la mano de Burrida, a quien conocemos todo su papel desde mucho antes de Santiago Maldonado, pero fundamentalmente desde ese momento, esta historia que conozco muy bien porque era presidenta de la organización y fui y vine demasiadas veces hasta el sur, la prisión de Facundo Yanes Wala, el asesinato de sus hermanos, la persecución constante de su familia y del pueblo mapuche, y en este momento esta tremenda persecución se inicia con la inclusión como organización terrorista de la llamada RAM, que en realidad es la resistencia ancestral mapuche, pero no es ni terrorista ni mucho menos, por la cual está detenido el lonco Facundo Yanes Wala, en este momento, si no me equivoco, en huelga de hambre, y acusado de estos hechos y que jamás ejecutó. Acusado puntualmente de cosas que jamás hizo. Pero en este momento, acusar a la gente, a los compañeros mapuche de esto, les ha generado una persecución cortándole, cerrando sus cuentas virtuales, digamos un ataque económico, cerrando sus asistencias, incluso la asistencia que se le daba a gente con discapacidad y demás, bajo la sospecha de ser terroristas. Esto ha sido un golpe que está, hay que decirlo bien claro, que está defendiendo a la gremial de abogados y abogadas, llama a una conferencia de prensa. Bueno, todos más o menos sabemos de qué se trata cuando hablamos del ataque al pueblo mapuche estando Bullrich en algún lugar de poder como está en este momento y como estuvo en el caso de Macri, ¿no? Pero por otra parte, también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Chaco Impenetrable ha repudiado una feroz represión perpetrada en el miércoles, en la Villa Río Bermejito por la policía del Chaco. Estoy intentando leer su comunicado, ¿no? Que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta pacífica frente a la grave situación económica provincial y nacional y por las arbitrarias bajas de pensiones. Es decir, un pueblo defendiéndose del hambre en el que los hunden las políticas de quienes van a firmar a los escritorios yanquis la entrega del país. Ni más ni menos, no hay que darle tanta vuelta a esto, mientras Trump sacaba fotos con algunos de los tantos malnacidos que van día a día para allá, la gente desesperada peleando por la baja de pensiones para discapacitados y demás, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad política recae sobre el ministro de Seguridad y el gobernador, pero bueno, sabemos perfectamente de dónde viene la política central, que es del gobierno nacional. Son comunidades que han sufrido históricamente, pero también, bueno, es decirlo, no es la primera vez en que se generan estas situaciones. Son pueblos que han sufrido, pero también han resistido a las medidas que los atacaron del gobierno que fuese. Y esto es algo que nosotros a veces repetimos constantemente. Es decir, sabemos perfectamente que hubo momentos muy recientes donde la gente más necesitada vivió mucho mejor. Hay que ser muy tonto para no reconocerlo, o libertario, cosa que no lo soy. Pero también es cierto que ha habido otro tipo de problema y el pueblo siempre ha respondido. En el caso de la PDH siempre ha hecho las denuncias, sea quien sea el mandatario de turno, cuando así correspondía, por supuesto. Por otra parte, y siguiendo con las malas noticias, hay un pronunciamiento de la mesa ecuménica por la perplejidad y descontento por el Nobel de la Paz a Corina Machado. Como sabemos, los referentes religiosos denuncian la politización del galardón de la paz y advierten que los antecedentes de Machado dan cuentas de estrategias de confrontación que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad por su impacto en la población civil. Afirman que se trata de un insulto al pueblo venezolano que anhela una verdadera paz. La mesa ecuménica, ampliando un poco el tema, dicen, es un organismo que reúne a referentes de organizaciones basadas en la fe religiosa, expresa esta perplejidad y descontento ante la concesión del Premio Nobel de la Paz a la política opositora venezolana Corina Machado. Para el agrupamiento que reúne a representantes religiosos de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, un galardón de esta magnitud debería ser el culmen del reconocimiento a una labor tangible, verificable y prolongada en la construcción de la paz, la justicia y la unidad de los pueblos. Por el contrario, afirman, lamentablemente la trayectoria de Machado parece distar mucho de estos principios fundamentales. Y creo que a lo que todos nos duele fundamentalmente y nos desespera es que este premio, que alguna vez seguramente mucha gente ha deseado ganar porque tenía un significado importante, se ha transformado en esta situación en un premio indirecto a dos genocidas, los dos seres maquiavélicos más salvajes del mundo, que son Trump y Netanyahu, ¿no? Me parece que este premio ha sido ni más ni menos que eso. Algo que, por otra parte, en un pensamiento tal vez que hoy aparezca como muy loco, yo también planteaba ayer, cuando hacía esta conexión de Palestina con nuestro sur, con nuestra Patagonia, con nuestro pueblo mapuche, no precisamente y solamente el mapuche, porque no vive solo mapuche en el sur, cuando decía que una de las, a ver cómo decirlo, uno de los pensamientos que me dejaba el tema palestino, un crimen, un genocidio a viva voz frente a la indiferencia casi absoluta de las otras grandes potencias que no son Estados Unidos y también de el resto del mundo, que está cada uno defendiéndose como puede de lo suyo, como es el caso de la Argentina, intentando sobrevivir a la política de Milei, es de alguna manera un nuevo camino hacia el cual está yendo el mundo. Y yo me preguntaba ahí qué pensaba, y no estoy precisamente al borde de la locura, en qué momento nos tocaba a los otros, porque estaba claro que había países con el poder militar, ayudado por Estados Unidos, que tienen todo el poder militar, como el caso de Israel, que habían decidido que un pueblo les molestaba porque querían su tierra y lo habían arrasado y lo seguían arrasando desde hace 70 años y ahora ya con la certeza de querer aniquilarlo en absoluto, y podían hacerlo tranquilamente. ¿Quién nos dijo a nosotros que no decidirán? Ya tienen sus puntas de lanza con temas como el del agua de Mekorot y demás para hacerlo con algunos de nuestros territorios, o todo nuestro territorio, mucho más cuando tenemos un presidente que nos está entregando día a día con toda tranquilidad y firmando acuerdos y cosas que no conocemos. Son temas que hoy parecen locos, pero alguna vez y no hace tanto, vamos diciendo cosas, vamos haciendo denuncias, vamos haciendo comentarios, vamos suponiendo cosas que triste y lamentablemente día a día se van cumpliendo. Esperemos que esta vez me equivoque. Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para comprender el conflicto en Asia Sur Occidental. El pueblo israelí fue implantado en territorio palestino finalizada la Segunda Guerra Mundial mediante la creación del Estado de Israel por resolución de la ONU en 1947. Buenos días, gracias, Norberto, Gabriela. La verdad, muy bueno el programa. Todas las notas tienen cosas brillantes. Muy bueno el nivel de los columnistas. Un beso grande, la Rusi. Al bloque nacional del Club de la Pluma nos llega desde Rosario la columna de nuestro compañero y amigo el militante Pedro Rodríguez. Estados Unidos efectuó una intervención directa en el mercado argentino para que el plan de negocios de un sector de la oligarquía financiera no terminara volando por los aires. En este contexto, el columnista sostiene con convicción que la lucha de clases seguirá su camino ascendente. Desde las bases, nos toca ponernos de pie y luchar sin instituciones. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Luis Caputo, como todos saben, es un operador de mesa de dinero, lo que se llama un timbero que hace diferencias astronómicas con sus tejes y manejes financieros, por supuesto con plata ajena. Es lo que ha hecho en el gobierno de Macri y ha venido haciendo en el gobierno de Milei, una operatoria de tasas altas, dólar bajo, para ofrecer a sus patrones del banco JP Morgan y fondos de inversión de diverso origen, fabulosos negocios basados en la especulación financiera. Todo bajo el supuesto argumento de bajar la inflación. Pues bien, en estos días se produjo la intervención directa del dueño del casino. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en una intervención directa en el mercado argentino, salió a auxiliar a su croupier favorito, para que el plan económico, llamémoslo como se debe, el plan de negocios de un sector de la oligarquía financiera, no terminara volando por los aires. Dicha intervención resultó en una compra de pesos, como afirman todos los portales de noticias del país y del mundo. En realidad, para entenderlo mejor, lo que hizo el Tesoro norteamericano fue vender dólares en la plaza argentina para sostener el precio de esa moneda ante la casi nula reserva de dólares que expone el Banco Central y el Tesoro de Argentina. En una entrevista en la cadena Fox, el propio Bessent declara: «Hace 40 años que trabajo en los mercados, especialmente con monedas. El secreto es comprar barato y vender caro, y el peso argentino está subvaluado». Luego también hizo referencias políticas acerca del papel de Argentina en la región como aliado de Estados Unidos, la intención de que Argentina se deshaga de China, las elecciones del próximo 26 de octubre en las que a Milei le va a ir bastante bien y va a dejar el peronismo atrás, entre otras, algunas cómicas. Quedan así expuestas entonces las motivaciones de Estados Unidos para salvar del naufragio al gobierno de Milei. En realidad, para salvar a los especuladores que apostaron en la bicicleta financiera armada por Caputo. En una nota del New York Times se afirma que en realidad la intervención busca evitar pérdidas de inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde. Y señala que los beneficiarios de la jugada son los fondos BlackRock, Fidelity y PIMCO. En síntesis, tal intervención va dirigida directamente a lograr una salida ordenada de los capitales que apostaron en la timba de Caputo. Agotados los dólares del FMI y los que liquidaron las cerealeras en los días que se eliminaron las retenciones al sector agroindustrial, los grandes capitales transnacionales exigen que se les garanticen sus dividendos multimillonarios. Las consideraciones geopolíticas no dejan de tener importancia, pero son, en definitiva, un disfraz discursivo que Bessent y el gobierno de Trump utilizan para acallar las críticas de sectores internos en Estados Unidos y de otras facciones del capital monopolista. El después nadie lo puede garantizar. ¿Por qué? Bueno, porque los efectos de todas estas jugadas financieras seguirán recayendo sobre las espaldas de los trabajadores y demás sectores oprimidos. espaldas que ya están dobladas soportando el deterioro de las condiciones de vida que se vienen sufriendo. Situación que viene alimentando una sostenida resistencia de la clase obrera y del resto del pueblo trabajador. Resistencia que no ha podido ser doblegada por el gobierno de la burguesía ni por sus instrumentos de contención, como son los sindicatos, los partidos del sistema o la represión. Ese es el talón de Aquiles de cualquier maniobra que la burguesía monopolista intente llevar a cabo. El proceso de lucha de clases, que en gran medida ha sido el factor determinante del agravamiento de la situación para la clase dominante, seguirá condicionando la estabilización de la economía y la política que la oligarquía financiera reclama a un gobierno incapaz de retomar la iniciativa política. Importantes sectores del proletariado y de la clase obrera en particular ya concluyen de que los problemas que alega la burguesía son de la burguesía y los problemas que aquejan a la clase son de la clase y se deben resolver con una acción de enfrentamiento directo a esas medidas. Este es un proceso de sostenida ruptura que se viene manifestando en las bases trabajadoras y es necesario demostrar cuáles son los intereses enfrentados. Por lo tanto, creemos que nuestra tarea es aportar a que ese proceso se consolide con tácticas claras de organización y de lucha, independientes de toda maniobra o encorsetamiento que el poder intente para frenar el ímpetu de esta confrontación. Sostenemos entonces con convicción que la lucha de clases seguirá su camino ascendente. Las acciones del enfrentamiento pueden y deben ser cada vez más contundentes. En la medida en que sean más contundentes, las medidas que la burguesía intentará aplicar contra nuestras deterioradas condiciones de vida y de trabajo. En ese camino aparecen condiciones para que puedan surgir explosiones de masas, espontáneas o no, que comiencen a manifestar toda la bronca y la impotencia acumulada en este último período. La unidad debería surgir desde las bases, no desde los partidos. Lo vemos a diario en nuestros lugares de trabajo, pero también en la crisis institucional de los partidos políticos. Nos toca entonces ponernos de pie y luchar por fuera de estas instituciones. Una unidad desde abajo que desarrolle las metodologías de democracia directa y la independencia política respecto de cualquier variante que apunte a salvar al gobierno y a este régimen de dominación. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Vuelvo a ser esclavo, vuelvo a despertar. La noche me dejó sin gas. Este reloj de mierda que ya empieza a pelear con mi tiempo. Miro el techo, miro el pingo. Y en la guitarra no encuentro más que desperdicio de otra canción. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Continuamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional y para el cierre del mismo, en esta ocasión convocamos a nuestro amigo y compañero, el economista, el humanista, el profesor Eduardo González Holguín y su columna sobre economía. La fragilidad de la economía de nuestro país se demuestra en la volatilidad de los mercados, que suben o bajan al fragor de rumores y tweets que van y vienen. Los discursos se sobreinterpretan y las suposiciones mandan. Venta de humo, suba del dólar y tasas de interés por las nubes. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Una semana complicada para la economía argentina y para el gobierno. El gobierno se había ilusionado que el encuentro de Trump y Milei, ese solo hecho, iba, digamos, a llevar tranquilidad a la plaza financiera, una plaza muy volátil. Y lo que se ha demostrado es que camina al calor de los rumores y que van cambiando, digamos, en horas. En un mismo día tenemos momentos de euforia, con el dólar que baja, las acciones argentinas en Nueva York que suben, el bono de los bonos de la deuda que suben, y pocas horas después, con otro rumor, con otro tweet, ocurre todo lo contrario. Eso muestra claramente la fragilidad que tiene la economía argentina. Si la economía argentina estuviera transitando un camino robusto de crecimiento económico, de inversiones en alza, pues nosotros no veríamos eso, porque los inversores verían justamente la economía real y estarían tranquilos. Como la economía real no funciona, se ven obligados a estar permanentemente mirando cómo mueve la parte financiera. Encima, digamos, ha habido una gran descoordinación en cuanto a qué se entendió de esa reunión. Y es interesante ver cómo fue cambiando esto, ¿no? Empezó todo con un swap de 20 mil millones de dólares, aparecieron los primeros problemas, no se sabía bien para qué podía ser aplicado el swap. Los swaps no pueden ser aplicados para cualquier cosa. Bessent, el ministro del Tesoro norteamericano, primero habló que era para favorecer las importaciones de Estados Unidos. Caputo acá dijo que también se podía pagar la deuda, quedó justamente en el aire. No se sabía y no se sabe todavía hoy si se va a venir toda la plata junta, si va a venir en cuotas, qué plazo va a tener ese swap, porque los swaps no son eternos, son por 2-3 años y hay que ir renovándolos. No se sabe el costo de ese swap, cuántos intereses nos va a cobrar Estados Unidos por eso. Es decir, hubo todo un problema grave, ¿no es cierto?, sobre el discurso central que era el swap. Cuando se vio que el swap no alcanzaba, porque Trump dijo que el apoyo a Milei se cortaba si perdía las elecciones, y ahí vino otra comedia de enredo donde algunos decían que Milei estaba refiriéndose a las elecciones de 2027, otros decían que no, que tenía claro que son elecciones de medio término. Esta discusión se zanjó pasando justamente lo que decía Trump, y quedó claro que él sabe muy bien que son elecciones de medio término. Y eso, bueno, causó gran desazón en los especuladores financieros, y empezó a caer, ¿no es cierto?, los bonos, empezaron a caer de nuevo las acciones, subió, digamos, el dólar, y bueno, entonces se vieron obligados a sacar, yo digo, de la galera, unos 20.000 millones de préstamos. Y de nuevo empezó el desaguisado de la información. Esos 20.000 millones al principio venían del Tesoro norteamericano, se armó el lío en Estados Unidos porque Estados Unidos les pareció muchísimo que era demasiada plata para la crisis que está pasando Estados Unidos. Entonces cambió de pese de discurso y comenzó a decir que, bueno, esos 20.000 millones iban a venir de un conjunto de bancos que iban a reunir esa plata, cosa que todavía hoy, digamos, no se ha concretado. O sea, todo está muy en el aire, todo está en el, digamos, mundo de los rumores. Como eso tampoco tranquilizó, digamos, la situación financiera argentina, largaron entonces esto de que iba a comprar bonos. Con la compra de bonos, el precio de los bonos se mantiene y, por lo tanto, el riesgo del país no aumenta, y en una de esas, si esa compra es importante, puede llegar a bajar. Y lo más llamativo fue que pasó algo que nunca había pasado en Argentina. El Tesoro norteamericano, a través de bancos privados como puede ser el Santander o el JP Morgan, comenzó a vender dólares. Por una razón extraña empezaron a decir acá a comprar pesos. Es lógico, si vos vendés dólares te pagan con pesos. La idea justamente es que comenzó a inyectar dólares para que el tipo de cambio no subiera demasiado. A pesar de eso, el dólar comenzó, siguió aumentando. Llegamos a 840 millones de dólares en un día de demanda, operaciones a futuro por 2.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que los operadores que se dedican a esta especulación financiera no están creyendo que sea una cosa importante o valedera lo que está haciendo en este momento el gobierno con ayuda de Estados Unidos. Y eso significa, bueno, que ya al final de la semana Estados Unidos ha inyectado más de 1.000 millones de dólares. Y ojo, ¿por qué está haciendo esto? Y porque justamente el Tesoro argentino está exhausto, no tiene más dólares. De nuevo, liquidó todo lo que tenía, ya liquidó, digamos, la parte que le había entrado, esa especie como de vientito fresco, que le había entrado justamente de las cerealeras. Y frente a esa situación ha tenido que el gobierno norteamericano salir justamente a vender dólares de ellos por intermedio de bancos privados, lo cual también muestra un problema bastante serio. Esto, digamos, muestra que, por un lado, tenemos podemos decir, desaguisado de información. El dólar no para de subir, las acciones argentinas en los ADR en Nueva York no mejoran, los bonos de la deuda argentina tampoco, es decir, no, los que se dedican a este tipo de negocios no están creyendo que las medidas norteamericanas sean buenas. Y para colmo de males, para el gobierno y para los argentinos, porque esto nos repercute a todos nosotros, ha aparecido, digamos, el recuerdo de lo que pasó con De la Rúa. Con De la Rúa, ¿no es cierto?, con el mega canje, ¿no es cierto?, y el blindaje eran 20.000 millones de dólares, el mega canje, que era canje de deuda, 30.000 millones, y bueno, todos sabemos que a pesar de eso, De la Rúa terminó mal. Encima, eso, digamos, ha perjudicado mucho la situación en este momento. Y cuando uno se fija entonces en la economía real, se encuentra, ¿no es cierto?, que la inflación comenzó a aumentar. Terminó, digamos, en 2,1% el mes de septiembre, es decir, que el objetivo del gobierno justamente es ir al 1%, y anuncian, uno medio se ríe, que el año que viene va a estar el 0%. Han salido datos, ¿no es cierto?, de lo que es la industria, el 60% de la capacidad instalada de la industria está ociosa, hay 200.000 puestos de trabajo perdidos, destruidos, de trabajo, digamos, blanco, de trabajo de mayor calidad, destruidos en la, durante el gobierno de Milei. Es decir, ha resaltado todo este desaguisado de información que impacta sobre lo financiero con los datos de la economía real, que muestran una economía estancada y en caída directamente. Y dentro de todo este problema que tiene que ver con la producción, las tasas de interés han volado, ha habido, digamos, operaciones al 130% anual. Eso, digamos, hace totalmente inviable, ¿no es cierto?, créditos para el consumo, ni hablar de créditos para la inversión, reequipamiento de la empresa, compra, ¿no es cierto?, de bienes para la venta. Es decir, hay todo un combo, todo un conjunto de medidas y acciones que directamente impiden el crecimiento económico, impiden la producción de bienes y servicios, que es la razón de ser de la economía, y por otro lado, quieren vendernos el humo, ¿no es cierto?, de la situación financiera, y con este desaguisado que estoy describiendo, directamente no lo han logrado. No se sabe bien cómo van a llegar entonces a las elecciones del próximo domingo, del 26, así que no sabemos bien cómo va a terminar. Ahí se van a despejar las dudas de qué es lo que estaba pensando Trump realmente sobre, digamos, el apoyo a Milei después de las elecciones, lo cual, digamos, abre un compás de incertidumbre muy grande. Bueno, con este panorama que muestro que no es para nada halagüeño y que por eso volví a recordar esto desde la Rúa, los saludo hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. espere, a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos, la tarifa, los tarifazos, guadañan todo el ramo, que la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa. La gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastilla, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato, me dije, pequeños detalles de la microeconomía doméstica, a nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato, créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre, lo van a desfigurar más todavía. A todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma, hasta la victoria, siempre. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Gansi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo de ese emprendimiento que con tanto compromiso sigue luchando permanentemente por lo que corresponde a todos los seres humanos para lograr un mundo mejor. Vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme nuevamente por la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones, Gaby, para la despedida. En los 19 días que lleva el mes de octubre ocurrieron 14 femicidios, un transfemicidio, 14 intentos de femicidios y decenas de denuncias de acoso, amenazas, hostigamiento y violencia física contra mujeres y disidencias. Hubo 196 femicidios en todo el 2025, uno cada 35 horas, 28 horas si nos limitamos a este mes de octubre. El caso del femicida uruguayo evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista. Son las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan las jerarquías gubernamentales. A tal punto que la ministra de Seguridad y candidata a senadora se atrevió a declarar en uno de los programas de streaming Tribuna de la Derecha Más Extrema que la culpa es del feminismo por hacer ver empoderadas a las mujeres. El espanto es extremo. Estamos a solo 7 días de que miles de mujeres convaliden estos dichos con su voto a estos horrendos representantes de lo más oscuro de la humanidad. Me pregunto con Mariana Finocchietto, ¿cómo es un cuerpo que aparece? Aparece porque no estaba allí. Aparece en un acto de magia. ¿Cómo es un cuerpo que aparece? ¿Tendrá el peso del cuerpo de tus hijas? ¿El pelo de trenzar sueños de tu hermana? ¿Las manos de temblor como tu madre? ¿Cómo es un cuerpo cuando llega mágicamente al lugar que duerme? Un cuerpo que aparece no es un cuerpo, es otra cosa. Era un cuerpo y ya no. Ahora es otra mujer, rota, por la mano de un hombre. Un pedacito frío que resiste bajo la tierra, en bolsas. Un desecho, un resto. ¿Cómo es un cuerpo que aparece cuando ya no es cuerpo, cuando no tiene nada más que darle al mundo? ¿Cómo es un cuerpo que aparece solo, al borde de las cosas, y no tiene más nada, ni siquiera justicia? Es mucho más que doloroso, mucho, muchísimo más que doloroso. Cada acto tan cruel y miserable, las palabras no alcanzan para describir este tipo de acciones. Y creo que tampoco las condenas son suficientes. Hay una exacerbación en el género al que pertenezco y el cual me da tanta vergüenza, me provoca tanta repulsión, que me es muy difícil hablar sobre ello. Me imagino cuán más difícil es para las mujeres. No sé si lo imagino. Tengo la capacidad para imaginar lo que pueden sentir las mujeres. Tal es el atrevimiento que tenemos los hombres que hasta nos creemos que podemos imaginar semejantes padecimientos, semejantes torturas, semejantes crímenes, hipocresía, irracionalidad, misoginia, estupidez machista, en fin. No creo poder volcar en palabras lo que siento y el tamaño de vergüenza que muchas veces me quita el sueño y me provoca dolor. Ojalá que alguna vez el género masculino aprenda cuáles son los límites, cuáles son los derechos, cuáles son las libertades. ¿Podrá hacerlo alguna vez? ¿Alcanzará ese grado de superación que pueda ubicarlo en un lugar absolutamente de respeto hacia las otras manifestaciones de vida? ¿O seguirá en ese derrotero tan perverso como hasta ahora? Deseo para mi género que pueda superarse. De lo contrario, siempre nuestra endeble humanidad estará condenada por no saber respetar la diversidad y la auténtica libertad. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Tengan todos muy buen domingo. Si entraste tarde y no escuchaste completo, si querés invitar a que nos escuchen, sabes que este programa se repite desde mañana lunes hasta el sábado, todos los días desde las 10 de la mañana por nuestra radio web, elclubdelapluma.esenvivo.com.ar. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana en una nueva emisión de El Club de la Pluma. Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos y a todas. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas. Y good show.